Hola a todos y bienvenidos al episodio 8 de Hijos de la Cinefilia, episodio que cuenta en el día de hoy con la participación de Ramma. Hola, buenas. De Luismi. Hola, buenas tardes. Y de mí mismo, el menino en persona. Hola, y, menino. Hola, hola, hola. Y en el día de hoy vamos a comentar los siguientes temas con Ramma. Venga, pues el primer tema, hoy hay que ver ocho programas ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer. Venga. A ver, tenemos dos temas y recomendaciones, volvemos al formato habitual después del programa especial de Alien. Entonces, el primer tema que vamos a hablar, me gusta mucho este tema, creo que lo propuse yo y me odió todo el mundo porque es un tema, bueno, en verdad parece como dificilillo, pero una vez te pones, en verdad hay chicha. Es la gastronomía y el cine, ¿vale? Todo lo que sea, tanto comida como el mundo de la gastronomía en cuanto a películas que salgan, que estén centrados en cocineros, en restaurantes, en el día a día del tema este de la gastronomía. Entonces, a mí me gusta mucho la comida, para que nos vamos a engañar, y hay pelis que realmente si te absorbe la película, es que, vamos, estás viendo la película y te está entrando un hambre de ver todo lo que están cocinando, que es otra forma también de disfrutar, ¿no? Porque aunque no lo saborees ni lo huelas, es difícil, creo, llegar a transmitir esas sensaciones, ¿no? Y algunas películas realmente lo consiguen, creo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con la primera película que quiero hablar, que es A Fuego Lento. A Fuego Lento es una peli del año pasado que está protagonizada por Juliette Binoche y ahora voy a fallar porque no me acuerdo de este hombre, Benoit, no sé qué. ¿Cómo se llama el este gran hombre? Benoit. Es que todos son franceses. A ver, vamos a buscarlo. Qué raro en una película francesa, ¿no? Que todos sean franceses. En fin. A mí me suena este hombre, pero en verdad no. Esa no es. Es Dodi y Eugenie. No, pero estos son los actores. No, ya, o sea, ya. Los personajes. Yo digo lo que me acuerdo. Sí, bueno, pues el Benoit, que es el actor, que a mí me suena de otras películas, pero no tengo mucho controlado el tema francés actual. Y Juliette Binoche, que ya es una grande. No sé cómo se pronuncia, Magimel. Ah, pues. Nos va a pegar si no soy algún francés, pero bueno. Director Trang Ang Hung. Sí, este es el de Tokyo Blues, es vietnamita. Y la curiosidad de esta película es que el año pasado Francia la seleccionó para presentarla a los premios Oscar en vez de presentar Anatomía de una caída. Y no pasó el corte, no la seleccionaron. Y en cambio Anatomía de una caída pues se llevó unos cuantos de Oscar, creo. No muchos, pero son unos cuantos, sí. Sí, yo, entonces, claro, yo creo que ahí Francia jugó una doble baza, en plan de, estaban convencidos de que Anatomía de una caída iba a ganar algo, lo que sea, pero iba a ganar algo, y jugó con la baza de, ¿y si presentamos otra a mejor película de habla no inglesa, por si también cae? Claro. Y no le sale bien, pero bueno. Es que yo creo que la peli esta de A Fuego Lento, los franceses son muy sibaritas, les gusta mucho comer, y en esta peli que precisamente habla un poquito de la cocina francesa en el siglo pasado, ¿vale? Son una pareja, en verdad. Yo creo que está incluso en el siglo XIX, perdona que te corte. ¿Sí? Creo que está ambientada en 1885, si no me equivoco. En un chateau francés típico que se cocinaba pues súper bien. Es que en Francia la cocina tiene muchísima importancia. Y yo creo que la película está súper bien hecha, en el sentido ese, ¿no? De que al principio de la película es todo cocinar, ¿vale? Estás viendo, pues, lo que comentaste tú cuando hablamos, que era como un programa de cocina. Estás viendo cocinar, simplemente. Pero lo hace tan bien, tan no sé, te transmite tanto, pues, con las imágenes, con la música, con el ritmo un poco, la pasión, ¿no? Porque en verdad la película en francés se llama La pasión del nombre de la mujer. De Dodin, yo creo que es el hombre, Dodin. Ah, el hombre, eso. Que el título tiene un doble juego, ¿no? Porque no sabes bien si la pasión se refiere a la cocina o a la mujer, ¿no? Pero eso que te transmite tanto, que estás ahí. Bueno, pueden comer. Ser las dos cosas, ¿no? ¿Eh? Las dos cosas al mismo tiempo. Claro, pueden ser las dos cosas. Y eso, que no sé, es que yo nunca había visto una peli sobre tema de cocina que se recrearan tanto en el tema de elaboración de comida, que lo transmitieran tan bien la delicadeza, la no sé, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, y luego, la pasión, ¿no?, que le ponen. Y luego la pasión también al comer. Eso. De que espero que no tuvieran que repetir mucho las escenas, los actores que comen. Yo creo que ellos sí querían repetir las escenas. Porque vale que esté, que fijo que estaba rico, pero ostras, claro, si te obligan a comer mucho es un problema también. Sí, lo que pasa que eso, que te enseñan eso también, ¿no? De una serie de amigos que comparten estas comidas que en este caso cocina Juliette Binoche, que es la cocinera principal, y los ves, ¿no? A los amigos cómo van disfrutando de la comida, cómo la huelen, cómo la saborean, cómo la van comentando, las sensaciones que les produce y tal, ¿no? Y yo creo que es como una peli de amor a la cocina. Que sí que es verdad que luego hay la historia, ¿no? Que a mí me pareció muy bonita y muy sensible y tal, pero que la cocina es el gran protagonista de esta peli. Hay un momento de la película donde ella le pregunta a él, y ahí discrepé yo con Rama cuando la vimos en el Festival de Cine de Sevilla, y le pregunta a él, ¿soy tu cocinera o soy tu mujer? Y dijo él, eres mi cocinera. Y, a ver, le responde, eres mi cocinera. Aunque Rama piensa que no se lo dice en serio. No, pero porque yo creo que para él le gusta tanto la cocina más que ser una esposa y ya está. Para él tiene todavía más peso ser que sea su cocinera que sea su mujer. Y entonces es como un halago para mí, yo interpreté eso. Sí, yo también interpreté lo mismo y interpreté que la mujer, por cierto, Binoche también suena a comida. O sea, ponme un café con un Binoche. Y sí. Yo entendí que ella también lo acepta como un cumplido de alto copete, ¿no? Claro. Y vamos a ver, esta película, claro, tú decías antes, hay ciertas películas que te transmiten tanto la gastronomía que te entra hambre y todo lo demás, ¿no? Pero a mí como que me pasa un poco que me llega el empacho. Bueno, también, porque hay que decir que tú eres vegano, entonces también a lo mejor ahí... Bueno, vegano, vegetariano... Me decía salivar ver una perdiz, por ejemplo. Ya, bueno, te quiero decir, a ver, no voy a hablar de mí ahora, pero lo que quiero decir es que a mí me resulta un poco empachoso ver a gente comiendo durante... O sea, no ves durante horas, ¿no? Pero se entiende que están comiendo durante horas. Sí. Por ejemplo, en la primera escena de una comida, ¿no? Sí. Los amigos y están ahí como igual entiendes que son como 3 o 4 horas o lo que sea. Y hay un momento en el que van a una comida de un príncipe de no sé dónde que están 8 horas comiendo, ¿no? Sí. Esto creo que no se ve, solo se comenta. Y entonces puede suceder que pases a esa línea en donde no es que te recrees, sino que te llega a empachar ya, dices. Porque para mí, desde un punto de vista personal, la comida también tiene que ver con el comedimiento de lo que comes. O sea, tú disfrutas mucho más de una comida si es algo, un plato, digamos, normal. O sea, no sé si me estoy explicando. Si comes 4 platos y estás 5 horas comiendo, para mí eso es ir en contra del disfrutar de una comida. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y que es un poco lo que hace esta gente, pero claro, esta gente, lo que decías tú, ya son gente ya muy experta, muy sibarita y muy metida en el tema, ¿no? Claro, es como cuando tú te vas al Seller de Can Roca a hacer un menú degustación de estos que te ponen 25 millones de platos, ¿no? Y estás un montón de horas y te van contando la historia de cada plato, los ingredientes, tal. Es como, no es comer por comer, es como eso. Como claro, una experiencia, ¿no? En esta película, la comida en realidad es el vehículo del amor entre los dos. Sí. E incluso puedes imaginar que Pauline es su hija, en este contexto, es su hija culinaria o como quieras llamarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la adoptan como tal y él la rescata como tal. Bueno, no quiero contar mucho, ¿no?, de la película. Sí. Pero digamos que en este contexto de su amor y su pasión por la gastronomía son una sola cosa, ¿no? Sí, yo creo que es la forma que tienen de expresarlo, ¿no? Porque varias veces ese amor se expresa a través de la cocina, ¿no? O sea, yo en vez de decirte te quiero, te cocino algo que te haga disfrutar y esta es mi forma de decirte te quiero, ¿no? Por ponerlo así en básico. Sí, sí, sí. Pero que a mí me gustó mucho porque ya te digo que en la cultura francesa el tema de la cocina, ya te digo, está a otro nivel. Lo aprecian mucho y creo que está súper bien hecha la película. Eso, con mucha sensibilidad y no sé, que te transmite un montón. A mí me gustó mucho. ¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva? Tocino ahumado, champiñones. ¿Me traes la crème fraîche? El carré de ternera, por favor. El Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey. Perejil. También lleva pimentón. Y si le añade gelatina de grosella. Muy bueno lo que hemos hecho, pero me parece un esbozo, un bosquejo. Estamos en el otoño de nuestras vidas. Habla por ti. Yo me siento en pleno verano. Te lo pido otra vez, Eugenie. Casémonos. Pasamos más tiempo juntos que bastantes casados. Estudiando recetas, haciéndolas. ¿No estamos muy bien así? Subo la apuesta. Maravillar al príncipe con un potofé compuesto por mí. Con tu ayuda. Es un poco arriesgado. Y audaz. Mira, yo estaba bastante... Bueno, ¿cómo decirlo? Un poquito... ¿Reacio? No, un poquito cargado por la película porque tiene momentos en los que se recrea tanto, que dices, déjate de recrearte ya, hijo mío. Pero al final, ese plano circular final me tocó la fibra, me hizo sentir sentimientos. Me hizo sentir sentimientos la cabrona de la peli esta y como que dije, mira, sí, o sea, has pasado el corte con nota. Claro, es que cuando empezaste a ver, que me recuerdo que me comentaste que están cocinando todo el rato, te dije, termina de verla, porque es que es la típica película que hay que verla entera para que tú sientas, pues eso, la emoción de toda la historia un poquito. Es curioso que se haya traducido como A fuego lento, cuando precisamente es una peli que se cocina a fuego lento, porque sí que es verdad que hay una primera parte que te crees que no van a salir de esa cocina nunca. Dices, ostras, que va a ser toda la película aquí. Luego cuando se ponen a comer, la comida se te hace larga también y para los que no la hayáis visto y se os haga largo tanto la preparación como la comida, luego deciros de que hay más metraje, es una película larga y hay más metraje muy interesante, o sea, que la cosa sale de la cocina y de la comida, que hay que verla entera, vamos. Pues si no tenéis más que añadir, vamos a pasar a otra peli, ¿os parece? Vale. Mira, yo voy a hablar también, es que tengo bastantes para comentar, entonces voy a ir diciendo y ya vais metiendo baza. Mira, hablábamos antes del festín de Babette, que buscando un poquito era de las que más me salían así un poquito de comida. Yo no la había visto, la vi ayer, ganó el Oscar en verdad a Mejor Peli Extranjera en el 88, yo pensaba que era más nueva. Y sí que es verdad que esta también está cocinada a fuego lento la película, ¿eh? Porque me gustó, pero no me pareció espectacular. Sí que es verdad que tiene cosas que analizar, ¿no? Porque, a ver si lo explico bien. Va de dos hijas, ¿vale? De un pastor que vive en un pueblo perdido, de Alemania creo que es, ¿no? Y bueno, y tienen a... ¿Eh? Es danesa, yo creo que es Dinamarca. Vale, de Dinamarca. Bueno, del norte. Perdón. Y el padre es un pastor, ¿no? Entonces las tiene así como muy encerradas en el mundo religioso. Pero bueno, ellas tampoco tú las ves que estén ahí sufriendo una vida de enclaustramiento. Es decir, que están cómodas con eso, ¿no? Y te va contando un poquito, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Y bueno, recogen, por no hacer mucho spoiler, a una mujer que se llamaba Beth, que les hace como de sirvienta, ya que la rescatan, pues se queda en su casa a trabajar pues de sirvienta, ¿no? Y bueno, no quiero contar muchas cosas de la peli, por si alguien la quiere ver, pero se va cociendo un poquito a fuego lento la historia. Es un poquito crítica, creo, con la religión, con el un poquito demasiado fanatismo, demasiado represión, ¿no? A lo mejor en la época, ¿no? De pues no sé, no quiere que sus hijas se casen, no quiere que es como todo muy, muy así de viva el Señor y todo el rollo. Que si me oye alguien religioso pues me va a odiar, pero es que es como demasiado, ¿no? En plan, vale, pues por servir a Dios dejas de vivir y no sé, la vida es muy corta, ¿no? Puedes servir al Señor y vivir también. Y bueno, la escena, como si dijéramos, de comida, pues pasa bastante adelante de la película y está bien, en verdad la película me gustó y el mensaje también, pero es verdad que se me hizo un poquito lenta, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Sí, se cuece a fuego lento, pese a ser bastante más corta que la anterior. Creo que dura un poco más de una hora y media. Lo que es el festín de Babette, el festín así, tal y como te lo muestra la película, yo lo consideraría como una hostia sin mano. A mí, bueno, a lo mejor hay un spoiler, pero... Venga, pero alerta spoiler. Es gente que de una manera u otra, pues, no han sido buenos, por llamarlos así, durante su servicio con Babette. Y Babette tiene el detallazo de hacerle un festín de alta alcunia, vamos. Y digo yo, hostia, vaya regalazo que les hace a gente que no se han portado bien con ella. Vamos, lo primero que se me ocurrió, que se lo dije a Ranma, es eso, de hostia, esto es una hostia sin mano. En plan, oye, gracias por cómo os habéis portado conmigo. Ahí va. ¿Tú la terminaste de ver, menino? No, yo he visto 15 minutos y... Mira, pues no has visto el festín entonces. No. Sí. Hombre, y hay una cosa curiosa que empieza a ronronear por alguno de los del festín, que es un poco, aunque no haya risas, aunque no haya ni ninguna caída, ni ningún tropiezo, ni ningún nada, pero hay un ronron ahí entre los que comen... que para el espectador, si se da cuenta, dice, hostia, que yo creo que al espectador le provoca risa lo que están pensando los que están ahí. Es complicado ello, pero se pilla. Ahora no sé a qué te refieres. Es que es otro spoiler. Otro spoiler. Alerta spoiler. Ah, vale. A ver. Pues nada, de que muchos piensan de, hostia, si me he portado con ella como me he portado... Y nos está dando este festín. Ah, sí. Esta no habrá echado algo en la comida. Ah, claro. Y están todos ahí con qué rico está todo, pero llevará algo. Sigo comiendo porque está exquisito o me paro porque puede llevar algo. Y ahí varios empiezan a mirarse entre sí. Y oye, y el festín sirve para estrechar lazos. También, porque los que están sentados ahí han tenido sus conflictos no solo con Babette, sino también entre ellos. Claro. Y oye, pues mira, que no hay nada que con una buena comida no se solucione. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar de lado ya el festín de Babette. Vamos a hablar de una un poquito más nueva, que es el menú. ¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1.250 por cabeza. ¿Qué comeremos, un Rolex? Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la Miñonet. No digas palatabilidad. Esta noche será una locura. Bienvenida. Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible. Bienvenidos a Hazor. Somos una familia. ¡Sí, chef! Se cosecha, se fermenta, se gelifica. Esta me la recomendó mucho, mucho, mucho mi hermano porque sabe que me gustan las pelis de comida. Esta está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, sale Nicholas Hoult también, que es el peluchito azul de los X-Men. Así, sí. Y John Leguizamo hace un papel también. Y bueno, esta peli está, bueno, a ver, no puedo decir que sea un peliculón, pero me gustó mucho. ¿Sabes cómo quiero decir? Que porque tiene como mucha intriga, ¿no? La película trata como que de un chef que podría ser rollo Ferran Adrià, ¿vale? Que tiene una isla con un evento que hace cada X tiempo, que invita a gente súper seleccionada, súper conocida y súper famosa y súper exclusiva, y los invita a pues una comida o una cena. Y entonces pues va la gente a esta isla a disfrutar de la super, super comida esta que les va preparando como los chefs super conocidos, que esto también les va contando en cada plato pues una historia, ¿no? Del plato, de los ingredientes, de lo que representa, que si la naturaleza, que si tal, ¿no? Y pero claro, en verdad empieza así, pero lo que pasa es que empiezas a ver que pasan cosas raras. Te empieza a generar una intriga, no acabas de saber muy bien qué está pasando, o sea, te pones mucho en la piel de los comensales, ¿no? Porque estás viendo, bueno, no pasa nada, será normal, ¿no? Pero ya va llegando un punto que cada vez te va chirriando más, ¿no? Y Anya Taylor-Joy es el personaje principal que va, pues bueno, está un poquito entre dos aguas a ver qué es lo que si va investigando un poco a ver qué pasa. Y bueno, yo creo que está muy bien, lo hacen bastante bien todos. Ya te digo, es una peli que al final dices, bueno, está bien, es entretenida. A mí me gustó mucho porque la disfruté mucho, pero tampoco puedo decir que sea un peliculón, porque creo que tiene sus altos y bajos, a lo mejor fallos de guión seguramente, pero creo que es muy recomendable y muy disfrutable. Y claro, y cuando hablas de comida, pues claro, como están en el restaurante que te va contando pues todo, por ejemplo, el personaje de Nicholas Hoult es un flipado de la cocina, que todo lo que va contando Ralph Fiennes, que es el chef, pues el otro lo considera como Dios, ¿no? Lo típico de, pues esto lleva una alga de Madagascar, de no sé qué, y el otro está ahí flipado con lo que está comiendo, ¿no? Y en ese sentido está guay. A la gente que le gusta la gastronomía así de un poquito experimental y que, yo qué sé, con esferificaciones y con técnicas así de alta cocina, ¿no? Pues se puede sentir identificada un poquito, ¿no? ¿Qué opináis? ¿La habéis visto? ¿Os ha gustado? Yo opino que la vi, me pareció una flojería y prácticamente no recuerdo nada de ella. Vale. A mí la primera parte de presentación de protagonistas, de situación y de lo que hacen me parece correcta. O sea, ni más bien ni más mal, simplemente correcta. La intriga sí me... La segunda parte de la que te tiene que coger por la solapa y no soltarte hasta el final de la peli, me cogió, pero es que la resolución de la película no me... Sí. No que me soltaran de la solapa, sino que me tiraron al suelo directamente. No. La resolución no me... nada. Sí, a mí me flojeó un poco eso también, pero me pasó lo que tú dices, que me enganchó. Y durante la película me lo pasé bien. Muy bien. No, pues nada, esta la defiendo sí, sí. Yo sola entonces. No, no, pero oye, igual en el DVD viene con un final alternativo o algo. Puede ser, puede ¿qué ser? Mole más. Que hagan una que hagan en el DVD una película entera alternativa. No, que durante toda la peli está muy bien, hombre. Quedas enganchado. Bueno, yo, a mí me engancho, vamos. A ti no te enganchó, ¿no? A ti te importa un poquito poco de lo que les pasará a esta gente, ¿no? Cuando se recuerda la carrera de Ralph Fiennes, esta película va a estar en el top 5 por abajo. Bueno, porque ya te digo que no es una peli que las interpreta, o sea, aunque lo hacen correctamente, no es una película, un peliculón, ni que vayas a recordar las interpretaciones épicamente, ¿no? Pero es como una peli de entretenimiento que te engancha y que, bueno, que pasas un rato entretenido, para mí. Huele un poco a película de señor Ralph Fiennes, usted tiene un contrato de 2 películas al año y tienes que hacer todavía una. Señorita Anya Taylor-Joy, usted tiene un contrato de 3 películas al año, le queda una por hacer y solo tenemos un guión. Y que la hayan tenido que hacer sí o sí. Vamos. No creo que nadie de los protas se haya matado por este papel. No. Muy bien, venga, vamos a hablar de un peliculón. Va, ya está de hablar de pelis malujas. Bueno, malujas tampoco. Para mí, un peliculón, una película japonesa que se llama Una pastelería de Tokio. No sé si la habéis visto. Para mí es una peli con un montón de sensibilidad. A ver, voy a buscar datos. Una pastelería de Tokio. Aquí hay que venir. Porque es de 2000. Es que quería saber el año. Es de 2015, ¿vale? Es japonesa, entonces los actores nosotros no os conocemos, al menos yo, ¿vale? Y bueno, es una película muy tierna porque habla un poquito de la senectud, es decir, de una persona mayor que va perdiendo un poquito, pues bueno, un poco cuando te haces mayor, que tu cabeza sigue más o menos en su sitio, tú te crees que puedes seguir haciendo las cosas que haces siempre, ¿no? Pero es un poquito es el cambio de chip que tienes que hacer de decir, bueno, yo ya no puedo mantener el ritmo de lo que hacía antes, ¿no? Y trata de eso, de una anciana que tenía una pastelería que hacía los dorayakis, que son las, como lo del Doraemon, para que nos entendamos. Los pastelitos estos japoneses que están rellenos de judía. Que son como que están como hinchaditos. Sí, y por dentro, que parece que es chocolate, pero no es chocolate porque los japoneses casi no utilizan el chocolate. El dulce que utilizan es la judía roja esta. Y que la cuecen y hacen una pasta, ¿no? De judía, que le echan azúcar y tal, que lleva como un proceso, pues, ¿no? Intenta darle a un niño de España un dulce de judía, de frijol. Está muy bueno, porque tú lo pruebas y sabe dulce. No, no, entonces, si no lo dudo, no lo dudo. Claro, pero no, yo creo que sí les gusta. Bueno, a mis sobrinos, por ejemplo, les encanta, porque no te sabe a dulce, entonces no te sabe a un frijol, te sabe a una pasta dulce. Y bueno, y entonces en la película pues se enseña, por ejemplo, todo el proceso de hacer, porque lo cogen otras personas, ¿no? La pastelería esta. Y entonces, bueno, ves el contraste entre la gente joven que quiere hacer como un poquito las cosas rápido, ¿no? Y esta señora que lo ha hecho toda su vida, que hace las cosas con mucho mimo, que lo hace todo muy despacio, con todo el proceso de primero esto, luego lo otro, que claro, que a lo mejor en hacer la pasta, pues no sé, me invento, tarda 5 horas y el chaval pues lo hace en 5 minutos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no sabe igual, ¿no? Y te intenta transmitir un poquito toda la película eso, que las cosas hay que hacerlas lentas, hay que hacerlas con mimo, prestándole atención. Y es una película muy bonita, porque ya te digo, aparte habla pues mucho el tema de la vejez. No sé, te transmite mucha ternura. A mí me gustó mucho y la recomiendo un montón, porque ya te digo, esta no habla tanto como de la gastronomía, aunque sí que se muestra mucho, pues eso, la elaboración de los dulces y eso. Pero tiene esta peli, te toca la fibra. Para mí. Sí, aunque el título sea Una pastelería en Tokio, no es un pastel de película, no se te hace bola. No. Es una historia muy bonita. Yo creía que no me iba a tocar y me terminó tocando. Y es una peli recomendable si no tienes sueño. No es tan lenta tampoco. Bueno, es que todas las películas así de este estilo japonesas son lentas, pero son lentas porque nosotros tenemos el concepto de que el cine asiático, como no sea de tiros, es lento, pero yo creo que es que ellos hacen las películas así, como pausadas, como Perfect Days, ¿no? Como pausadas, como contándote una historia pues tranquilamente, es que ellos son así. ¿Lo dijiste? No, estás loca. Tienes que ser más valiente. Adiós. Adiós, Álvaro. Hola. Disculpe, pero yo siempre he querido dedicarme a esto. Es más duro de lo que parece. Llevo 50 años haciendo anko. Tenga, esto es para usted. Pruébelo. ¿Qué es? Bien, échelas en el colador. Vale. Vamos, y esta es en la olla. Levántela con las dos manos. ¿Pero cómo? Así, muy bien. A seguir trabajando, así. Sí. Hablaba con las judías. Oh. Ya está. Me da la impresión de que este género de cine gastronómico, si es que es un género o un subgénero o algo, esta gente, es que no te encuentras algo por debajo de las dos horas, ¿eh? Esta dura 1:53. Vale, de acuerdo. Gracias por joderme la teoría. Pero sí que es verdad que no es una película trepidante de esta de acción, de va, sino que es una peli pues también a fuego lento. Todas estas de cocina que son buenas están hechas así a fuego lento. Porque es que en verdad hay que cocinar pues con mimo, con amor, con, ¿sabes? Al decir trepidante, ¿alguien más ha pensado en una persecución de coches con gente armada? Claro. En esta no hay armas. Vale. Hay una señora mayor que no corre, que va muy despacito. Pero eso que, no sé, yo creo que todas estas pelis de gastronomía así, ¿no? Como Fuego Lento y tal, pues lo que quieren transmitir es eso, que la cocina es como un arte y que hay que hacerlo, pues disfrutarlo y hacerlo con mimo y fijarse en las cosas y disfrutarlo. ¿Vosotros bueno. visteis una que se llama Julie y Julia? No. ¿Esa no la visteis ninguno? No. Yo sí, pero no la pongo en pie. Sí, te comento. Es que como la he visto, tengo que decir algo. Sí, cuenta. Para que haya merecido la pena verla. Para que haya merecido la pena, joder, verla. Y no, es que lo comentaba porque esta también dura 2 horas y algo. Uh-huh. Y es de Nora Ephron, escrita, dirigida. Esta mujer murió de leucemia hace como 10 años, ¿no? Uh-huh. Esta fue su última película. Bueno, Nora Ephron igual la conocéis como la guionista de Cuando Harry encontró a Sally, ¿no? O, sí. O aquellas de... ¿Cómo se llamó aquella en español? Sleepless. Y la de Kevin Costner, ¿no? No, aquella de Tom Hanks con Meg Ryan. ¿La de Tienes un email o la de la primera? La buena. Bueno. Algo para recordar, muy bonita. Muy bonita. Y esta tía es la que está detrás. Bueno, y Julia y Julie, o Julie y Julia, es la historia de Amy Adams, que se propone realizar los menús de un libro escrito por una cocinera llamada Julia Child, esta uh-huh. mujer que... Esta mujer que con su marido vivieron muchos años en los años 40 en Francia. Entonces escribió un libro relativo a la cocina francesa, ¿vale? Uh-huh. Y poniéndolo al alcance, digamos, de porque no había ningún libro en inglés sobre la cocina francesa y poniéndolo al alcance de todo el mundo angloparlante. Uh-huh. Y la historia es esa, ¿no? Va saltando de una línea temporal a la otra, de Amy Adams a... Meryl Streep. Uh-huh. Meryl Streep, como siempre, está bien, porque esta tía es insumergible. Y si es un poquito cargante su acento, o sea, su voz, la voz que pone, Pero claro, luego vas a la persona en la que se basa y es que la voz es así, ¿no? O sea, vale. O sea que no te puede, no la puedes, no hay por dónde, no hay por dónde atacar, no hay por dónde atacarla aquí a Meryl Streep. Y bueno, y la película se te hace un poquito larga. Yo estaba pensando mientras la veía, mira, esto, si haces una serie de 3 episodios, joder, y no nos tienes aquí 2 horas con Amy Adams y Meryl Streep, pero bueno. La peli bien, maja, simpática, sobre cocina francesa. También es increíble la importancia que le dan, porque claro, para mí, voy a decirlo a las claras, utilizar demasiada grasa y demasiado azúcar es hacer trampas en la cocina para mí. Uh-huh. ¿Vale? Si utilizas grasa y azúcar, puedes hacer una piedra sabrosísima. O sea, sí. No hay sin problemas. Entonces, para mí, la que tiene maña, lo que tiene talento y todo lo demás es hacer una comida rica, pero que al mismo tiempo sea nutritiva y no te sobrecargue el organismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en general, la cocina francesa tiene muchísima grasa. Ya. No, pero es que la americana también, porque la americana, vale. Como sabéis, tiran de mantequilla para la primera de cambio, o sea, y en la francesa igual, o sea. Sí. ¿Y qué más decir? Bueno, no, la peli sí, se ve. No pasa muchas cosas, es que no tiene... Es muy descriptiva, más que narrativa, ¿no? Uh-huh. O sea, que igual a mí me gusta, ¿no? Yo creo que sí. Pues ya la veré, me la apunto, venga. What should I do, you think? About what? I don't really want to go back into government work. Mm-hmm. Shouldn't I find something to do? These wives don't do anything here. That's not me. This is not me. I know. I saw a notice on the bulletin board at the embassy for hat making lessons. You like hats? I do. No. I do. What is it that you really like to do? Eat. I know. And you're so good at it. Look at you. Now, growing in front of you. Mira, ya que mi Nino ha introducido una, voy a introducir yo otra. Y ahora continúas tú con la lista. Sí, porque yo tengo muchas y soy muy pesada. Y por eso mismo. Y, perdón. Ay. Cuánto amor. Bien, es una película de 1973, es larga, supera las 2 horas. Es de Marco Ferreri. Marco Ferreri se hizo muy popular en España porque es el director de la película El Cochecito, que en muchas listas El Cochecito sale como peli española, pero no, es una peli... ostras, espérate que me has pillado en Fuera de Juego. Marco Ferrer es una peli italiana, ¿vale? Vale que se hizo en España, vale que los actores eran españoles, pero el de la pasta no era de aquí. Bien. Pues volviendo a la gran comilona, es una película de la que no hay que leer la sinopsis porque te cuenta mucho, pero no te lo cuenta bien. ¿Eh? Sí, entonces... Es un spoiler falso. Sí, es que puede que haya gente que... sí, vale, va de 4 amigos que quedan un fin de semana para... pues cada uno tiene lo suyo, pues oye, pues vamos a reventar comiendo. Oye, ¿tú has dicho el título de la peli? La gran comilona. Es que el título ya es spoiler. Bien, los 4 amigos, agarrarse los machos, son Marcelo Mastroianni, que ni voy a presentarlo, y si hay alguien que nos escucha y que no sabe quién es Marcelo Mastroianni, pues oye... no somos de tu nivel. Oh. Y, hombre... Oye, que hay de todo en este mundo. Sí, nada. Y luego está Michel Piccoli, es el prota de Bella de Día, es como su obra cumbre de... sale en Holly Motors, de El día que murió John Dillinger, también sale, y como la más reciente y popular es el que hace de Papa en la peli Habemus Papam, y es una película muy cachonda. Otro de los protagonistas es Philippe Noiret, que creo que con simplemente decir que interpreta a Toto, ¿es? Toto es el perro de Dorita, ¿no? Sí, pero Toto está... No, Cinema Paradiso. No. Toto es el niño de Cinema Paradiso. Perdón. El niño de Cinema Paradiso. No, hace de... Pero no hace de niño, no, hace de cineasta. Hace de Alfredo, perdón. Eso, el que lleva al cine, ¿no? El proyeccionista. Ah, está. Eso es. Ya con eso creo que queda presentado. Y el último, que me suena un montón, que en cuanto vi los cuatro protas dije, coño, caro, es que son cuatro súper, súper conocidos. El cuarto, que es Hugo Tognazzi, dije, vale, sí, está a la altura de los otros tres. Pero luego viendo casi todas sus grandes pelis, él hace de papeles secundarios. Y en las que sí es más protagonista, pues tuvieron un éxito relativo. El caso es que es un gran director, cuatro pedazos de actores, una gran historia. Por cierto, escrita por Rafael Azcona, por nuestro Rafael Azcona. Y es una peli melodrama, pero más melo que drama. Y si os gustan las mujeres con carne, pues es una película que se deja comer. Bien. Querida Ramma, por favor. Yo no la he visto, esta ya me la pondrás a ver. ¿Tú la has visto, Michi? No, lo siento mucho, no la vi. Pues nada, ya la veremos y ya comentamos entonces. Tú la recomiendas mucho, ¿no? Hombre, yo la he recomendado tanto, de hacer tanto énfasis en los actores y en el director y eso, es que yo, en cuanto se dijo el tema este, dije, vale, esta. Esta, ¿no? Claro. Esta. Yo al contrario, y ahora voy a hablar de es que tú estás en el top del cine así un poquito de Sibarita, y yo voy a hablar de una peli de dibujitos, que Ratatouille, y es como que quedó ahí de... Pero bueno, es que Ratatouille es una peli que está muy bien para ser de dibujitos. Es de 2007 ya, con la tontería. Y no sé, yo creo que si piensas en una peli de comida, de animación, la que más se te viene a la cabeza es Ratatouille. Creo que vuelve a ser una peli de homenaje a lo que es el sibaritismo un poco francés, ¿no? Porque es que muchas de estas pelis estás hablando de gastronomía francesa, es lo que decía, que para los franceses pues es como muy importante la cocina, ¿no? Y bueno, la peli pues casi todo el mundo creo que la habrá visto, pues habla de otras cosas que no solamente la cocina, pues bueno, de confianza en uno mismo, bla, bla, ¿no? Y en la rata pues el sueño que tiene de ser cocinero y tal, pero que también se recrea mucho en los platos y en el sentimiento este, ¿no? Porque en verdad se llama Ratatouille y el plato estrella que hace un poco que el crítico, cuando lo prueba, se transporte a su infancia, ¿no? Es como un poco lo que creo que los franceses le dan ese sentido a la comida, ¿no? De que no solamente comer es alimentarte, sino que el hecho de comer algunos alimentos o cómo están cocinados, ¿no? El sabor, la experiencia que tú vives, te hace recuerdos, ¿no? Es como las canciones, tú escuchas una canción y te transporta, ¿no? Al pasado. Entonces la comida, el sentido del gusto también tiene esa fuerza de como de memoria, ¿no? De tu cuerpo, que se quede grabado en las células, en las neuronas, ¿no? Y entonces yo creo que para los franceses es importante eso, ¿no? O los franceses o la gente que le gusta la cocina, vamos, que no solamente comes por alimentarte, sino que el tema de la experiencia esta es porque te hace sentir, ¿no? Que te provoca sentimientos, vamos, según qué comida. Y eso se ve en cuando el crítico, pues eso, se come el ratatouille y vuelve a su infancia, ¿no? ¿Qué os parece esto que he dicho? ¿Estáis de acuerdo? Me parece correcto, me parece un peliculón. No estoy diciendo nada nuevo. Claro, estaba pensando, ¿qué se puede decir de esta película a estas alturas, no? Claro. De cuando Pixar estuvo ahí como 5 años sacando peliculones, ¿no? Sí, esa era la edad de oro, ¿eh? Joder, y las de... Porque esta es de Brad Bird. No me acuerdo, creo que sí. Y sí, estaban sacando como 3... O sea, sacaron como... Sí, Los Increíbles, esta... Wall-E, todas esas, ¿no? Y parecía que iban a seguir sacándolas, pero no. Y nada, me parece un peliculón. Claro, el ratatouille este, yo nunca lo he probado, ese plato. No sé si es tan impactante, ¿no? Pero... No, o sea, es decir, no es que ese plato sea impactante. Es lo que estaba intentando contar, que al crítico le resulta... Sí, no sé, ya entendí. Ahí está. Digamos que a lo mejor a ti te comes un ratatouille y te sabe a tal, y te comes una tortilla de patatas que te sabe a la que te hacía, yo qué sé, me invento, ¿eh? No, a la que te hacía tu abuela cuando ibas a comer a su casa, ¿no? Habló un genérico y ostras, es que pruebas la tortilla y te vuelves un niño, ¿sabes? No. Es el sentimiento de transportarte a un momento de tu vida, ¿no? El poder sí, que pero vamos, digamos que ratatouille son verduras cortadas a la juliana, sí, creo, apiladas ahí bonito. No, y juliana pero, no sé, yo no sé de cocina, pero es redondito. Sí, es que no sé, no, sí, me equivoco. Pero vamos, la cortas bonito, la metes al horno y tira para adelante, ¿no? Sí. O sea que no tiene... Y es como todo, y yo estoy de acuerdo, los ingredientes son fundamentales. Tú puedes hacer una tortilla de patatas con... ¿Sabes lo que te digo? Que si tienes buenos ingredientes, puede ser gloria bendita eso. Claro. Y si tienes mal aceite, malas patatas, malos huevos y malos todos, pues te sale, por cierto, cebolla cero, ¿eh? En la tortilla, niños. Venga, cebolla, conflicto, pro, conflicto. Cebolla. Yo sabía que esto iba a llegar tarde. Ponedlo en los comentarios, vamos a hacer una competición. Tortilla con cebolla sí, tortilla con cebolla no. Sí, sí. Voy a decir una cosa, voy a hilar con otra película a esto que he dicho, ¿vale? Bueno, ¿tú quieres añadir algo de Ratatouille? Bueno, yo creo que te has dicho ya todo. Bien. Es una peli que me entretuvo bastante, muy simpática. No es mi género y pese a no ser mi género, me gustó y lo que me parece raro y a la vez acertado es que no la hayan exprimido más. Pero vamos a ver, es que la historia, si tú, es una película que tú ves y la ves con naturalidad y pensando, mira, qué cosa más simpática, ¿no? Como dices tú. Pero si analizas la historia, es que es rarísima la historia. Es rarísima, o sea... ¿Tú te imaginas, yo no me imagino al que inventó la historia diciéndole al productor de turno, sí, esto va de una rata que tiene que escapar, acaba y es fan de un chef y acaba en los sumideros de París y acaba, luego se mete en la cabeza de un chavalito que está empezando y moviéndole el pelo, o sea, la historia es una puta locura. O sea, eso no, yo, ¿sabes lo que te digo? Si la analizas, sí, sí. Quiero decir, sí. La maestría de esta película es que una historia rarísima funciona maravillosamente. Sí, sí, lo ves súper normal, claro. Lo cual me hace pensar cuál era la opción B que tenía ese productor en mano. ¿Qué animal iba a poner, no? ¿Cuál era la opción B a Ratatouille que dijo, esta no, que es una mierda? Este soy yo. Resulta evidente que necesito replantearme mi vida un poquito. ¿Qué me pasa? En primer lugar, soy una rata. Y eso complica bastante la vida. Y en segundo lugar, tengo muy desarrollados los sentidos del gusto y el olfato. Harina, huevos, azúcar, vainilla, y un toquecito de limón. ¡Guau! ¿Hueles todo eso? ¡Qué pasada! Este es Emil, mi hermano. Es muy impresionable. Vale, hueles los ingredientes. ¿Y qué? Este es mi padre. No es nada impresionable. Además, es el patriarca de nuestro clan. ¿Es malo tener los sentidos muy desarrollados? ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¡No te lo comas! ¿Pero qué te pasa, hijo? Resulta que ese olor raro era raticida. De repente, mi padre dejó de creer que mi talento era inútil. Yo estaba muy a gustito con mi don, hasta que mi padre me asignó un trabajo. Limpio. Limpísimo. Exacto. Limpérrimo. Catado. Iba a comentar, ¿vale?, que... hay una película, ¿vale?, de Nicolas Cage que se llama Pig, cerdo, ¿vale? Que no voy a comentar nada de la película porque, bueno, sí voy a comentar, pero quiero hacer un super spoiler de la película, ¿vale? Entonces, los que no habéis visto Pig, pues irse, porque... Irse. Si me queréis, irse. A ver, Pig es una peli... Para mí una interpretación súper buena de Nicolas Cage, es de estas que sí que hay que rescatar, ¿no? Que es buena, sí. Sí, que hace de chef y tal, un poquito retirado del mundo de la gastronomía, que vive con un cerdo buscador de trufas, ¿no? Y hay un malo maloso que secuestra el cerdo, ¿no? Y bueno, rebobinando la película para adelante, hay un momento que me emocionó muchísimo de la película, ¿no? En el que, a ver si lo explico bien, el hombre este que le ha secuestrado el cerdo, ¿vale?, es como un tirano y tal, pero lo típico, si rascas un poco, pues ves cuál es el problema con este señor, que es que pues su mujer, no me acuerdo muy bien si está muerta o tiene Alzheimer, ¿verdad? No me acuerdo. Posiblemente tenga Alzheimer. Tiene Alzheimer, bueno, y él lo tiene que cuidar y tal, pero no lo reconoce ni nada de nada. Pero esta mujer pues le cocinaba, ¿no? Y hay un momento en que Nicolas Cage le hace un plato, le cocina un plato que le hace recordar pues un plato que le cocinaba su mujer, me parece. Igual me estoy patinando, no sé si era que se lo cocinaba a su mujer o que fue con su mujer a comer al restaurante de Nicolas Cage y lo probó y tal, ¿no? Entonces estás hablando de un señor que es un amargado de la vida, que está en el lodo, ¿no?, en el pozo más negro, y se ha vuelto venenoso en sí mismo, y algo como la cocina, que para mí tuvo mucho paralelismo con el tema de Ratatouille, que tú ves al crítico ese de gastronomía tan negro, tan amargado, tan malaje, ¿no? Y que de repente prueba una comida y se transforma y se transporta a un momento de su vida en el que era feliz, ¿no? En el caso de Ratatouille, a cuando era niño, y en el caso de este hombre de Pig, a cuando estaba con su mujer bien. A mí esa escena me hizo llorar y todo, ¿sabes? Porque es como eso, ¿no? Cómo es capaz la comida de llevarte a momentos de tu vida en los que eso, has sido muy feliz, ¿no? Y que creo que es una cosa muy poderosa eso, no sé, está muy, muy guay. Y eso es solo lo que quería destacar de Pig, que me pareció el paralelismo muy, muy así. Yo con el rollo de rescatar recuerdos, gracias a la comida y a los sabores, últimamente, cuando hago la compra semanal, siempre trinco algo que no me gustaba cuando niño. A ver si hoy día ya de adulto sí que me gusta. Y un ejemplo claro es, cuando eres niño ni te gusta o es raro que te gusten las verduras como primera opción, y sin embargo ahora de mayor me chiflan. De niño no me gustaban los potajes, ahora me chiflan, y sí estoy comprando cosas de vez en cuando, en plan, esto no me gustaba cuando era niño, pero es que semana tras semana, cuando las pruebo en casa, luego digo, ay, coño, que de mayor tampoco. No, pero el día que encuentre algo, ya lo comentaré. Vale. ¿Tú qué te parece? ¿Te acuerdas del momento este de Pic que estaba comentando? Yo no, es que no recuerdo muchos detalles. Yo lo que recuerdo es la interpretación general, la dirección general de la película, que me pareció muy sólida en todos los aspectos. Y de lo mejor de Nicolas Cage, junto con... En esta época anteriormente tenía una llamada Joe. Me pareció muy un gran papel de Nicolas Cage. Pero claro, este tío entrevera cosas así de calidad con otras cosas horribles, ¿no? O sea, claro. Y nunca sabes, es una sorpresa Nicolas Cage. Es una caja sorpresa Nicolas Cage. Entonces sí. Aquí tenemos al Cage contenido, al Cage reconcentrado. Y que es el Cage, bueno, el otro también tiene su gracia, ¿no? Pero, sí. Pero aquí, digamos, es uno de los grandes papeles del último tramo de la carrera de Nicolas Cage, desde luego. Sí. ¿Queréis comentar alguna peli más mientras o le doy? Sigue. ¿Sigo? Y ahora sí eso... Ah, vale. Mira, otra que así... Ahora ya estas van a ser más rapiditas. Por ejemplo, El Hoyo, que ya hablamos del Hoyo... en otra ocasión, simplemente mencionarla que creo que sí que está, aunque no sea una peli de gastronomía, pero está muy presente, ¿no? El tema de la comida, de los excesos, ¿no? Y que en este caso, en esta peli, te sirve un poco como medio para denunciar un poco, ¿no? Pues el egoísmo, las clases, pues el que unos tienen mucho y los otros tienen poco, ¿no? Como los de los niveles superiores abusan, ¿no? Y en vez de pensar en los demás, de dejarles comida, comen todo lo que pueden o lo guarrean todo lo que pueden, ¿no? O sea, eso es como un vehículo, ¿no? Más que otra cosa para la denuncia social, ¿no? Que por cierto, esta peli ganó a mejor peli, mejor de director revelación y efectos especiales en Sitges de 2019. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece de esta peli? Eso que he dicho. O si queréis añadir algo más. Da igual el número de películas que vean el Festival de Sitges, sean 20, sean 30, sean 40, que las que al final ganan premios nunca las veo. Pero lo yo sí la has visto. Es que es súper traumático el último día cuando dan los premios y esta por tal peli, este premio por tal peli. Y dices, oh, pero si he visto 40 y tantas. Pero dices, míralo por el lado bueno. Ocho, es decir, pero míralo por el lado bueno. Has visto 30 y pico y luego tienes la oportunidad de ver otras 10 que son las que han ganado premios. Entonces, todo eso que te llevas, porque si hubieses visto 30... Y son todas las que han ganado premios, pues ya está, ya tienes todo hecho. Pero luego, cuando acabas Sitges, todavía tienes el incentivo de poder ver más pelis que han tenido un premio. Sí. No es positivo. Venga, sí, vamos a ver. Por cierto, hay una, acabo de mirar que van a sacar una segunda parte llamada El Hoyo 2. Sí. Ya estamos. Y ya y luego vendrá el hoyo 3, el hoyo 4, el super hoyo. Estoy defendiendo el lanzallamas contra todas las segundas partes. Vale. Bueno, pero habíais dicho que no os gustó el final, ¿puede ser? No, que a mí, yo lo que dije es que no lo acababa de entender bien, o sea, que tuve que buscar muchas explicaciones por internet, unos decían una cosa, otros decían a otra, me quedó un poco difuso. En general me gustó la peli, pero no te puedo explicar el final, porque como es un poquito abierto y cada uno interpreta lo que le parece... Pues a lo mejor en la segunda parte queda explicado, ¿no? No lo sé. Pues es que no, es de estas, yo creo que no hace falta tanto masticado. Es que a veces no hace falta explicarlo todo tan bien. Sí, eso. A mí me gustan los finales abiertos, que cada uno interprete lo que quiera, no sé. A mí depende de la peli y... O sea, no me gusta hacer el trabajo del guionista, ¿sabes? Claro, pero a mí me gusta salir y debatir. Pues yo he entendido esto, pues yo he entendido lo otro. Está bien. Sí, depende, ya te digo, depende de la peli. Sí, depende. Hombre, es que también depende de la peli. Hay algunas que lo vas entendiendo todo y al final te lo dejan un poquito abierto de, ay, no sé qué habrá pasado, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, bueno, claro, es que eso es hacer mucho spoiler. Bueno, no digo nada, que iba a hablar de Anatomía de una caída. Pero bueno, y luego tienes las pelis como de David Lynch, que durante toda la peli estás en plan, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? No, estoy perdido, voy a dejarme ir porque no... que lo disfrutas. ¿David Lynch o David Lynch? David Lynch. Lynch. Ah, ok, ok. Sí, que tú estás viendo la peli y estás como dentro de un sueño, que te van apareciendo elementos que no acabas de comprender muy bien, pero como que te tienes que dejar ir, ¿no? Y disfrutar de la paranoia, ¿no? Pues nada, yo tengo una peli más, ¿vale? Y luego ya es solamente nombrar alguna curiosidad de alguna peli, así como sueltecito. Uh-huh. Entonces, si quieres, hablo de esta, ¿no? Que es Super Size Me. Y luego ya decís las que os queden a vosotros. Super Size Me, bueno, es un documental que se hizo sobre todo las cadenas de comida rápida. Un poquito a modo de denuncia, ¿no? De la comida rápida, del fast food, sobre todo de cadenas tipo McDonald's y Burger King, ¿no? Que era un chaval que decidió hacer, no sé si eran 30 y pico de días, de desayuno, almuerzo y cena, solamente en una cadena de estas de hamburguesas, ¿no? Y hizo el experimento de después de X días. O sea, se iba haciendo igualmente analíticas y tal, y bueno, lo típico, ¿no? Cogió mogollón de kilos, se le disparó el colesterol, el azúcar, no sé si se volvió medio diabético, tal, bueno, que se jodió bastante el tema de la salud. Que por cierto, se murió hace poco, creo, ¿no? Sí, claro, es que hace locuras de estas. Sí, pero creo que pasaron muchos años. ¿Eh? Se murió en mayo. Sí. Pero esta peli ya tiene un montón de tiempo. Ya. Y yo sé que, por ejemplo, la cadena de McDonald's después, que dijo que no tenía nada que ver, pero después del documental este anunció que sus productos no tendrían más el tamaño de Super Size, que ya no, porque en Estados Unidos se ve que era una pasada la cantidad de gente que consumía, pues eso, que me como una hamburguesa de medio kilo más un kilo de patatas y medio litro de Coca-Cola, ¿no? Y bueno, a mí me gustó un poquito el documental este, ¿no? Porque sí que es verdad que se puso mucho en riesgo su salud, pero yo creo que sí que caló un poco en la gente de darse cuenta que era muy poco saludable. Y yo creo que a partir de ahí también las cadenas estas intentaron, no sé si lo hicieron de verdad, pero al menos vendieron la imagen, ¿no? De que intentaban usar productos como más frescos, más saludables, ¿no? Aquí en nuestro barrio hay dos Burger King y dos, ¿no? Sí, hay dos. En uno sí está puesto lo que te comes. Oye, esto tiene esto. Ahora, si tú te lo quieres meter, ya es cosa tuya. Que creo yo que como idea estaría bastante bien prácticamente en todos los sitios. Para que cada uno sepa lo que se mete, nunca me perdí. Sí, y tuvieron también, sobre todo en las bebidas estas, tipo Coca-Cola, Fanta y tal, yo creo que tuvo bastante más boom el intentar hacer bebidas cero, ¿no? Sin tantos azúcares e intentar hacer las cosas un poquito, no más sanas, pero menos insanas, ¿no? Bueno, da un poquito de asco ver la peli, la verdad, porque es que la estás viendo y te entra fatiga de ver tanto comer hamburguesa, tanto. Haciendo un guiño a mi otra pasión, aparte del cine, el fútbol, dio la casualidad de que cuando salió documental, me estaba sacando yo el título de entrenador de fútbol, ¿vale? Para quien dude, nunca he entrenado en primera división, ¿vale? ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta. Pero bueno, no. Y una de las asignaturas nos la daba el doctor Escribano, que es aquel médico que durante unos años se hizo muy popular porque daba una papilla a los jugadores, a los jugadores del Sevilla, que varios clubs llegaron a plantearse denunciar de vete tú a saber qué es lo que lleva la papilla esa. Bien, pues este hombre nos explicó, lo de la papilla al final eran tonterías, a ti te falta hierro, ¿A ti qué es lo que te gusta? Pues mire usted, a mí me encanta esto de comer. Pues yo te hago una papilla con sabor a eso que te encanta y va a llevar el hierro que necesitas. Uh-huh. Y ya está. Eso era el gran secreto. Pero sí nos explicó de, mira, todo el mundo cuando llega el verano, que si el Michelin, que si me tengo que quitar kilos, y todo el mundo dice, venga, dieta. Dieta. Cuando dicen dieta, casi todo el mundo piensa en lechuga y pechuga de pollo. Y el hombre este dijo, si estáis un mes a lechuga y pechuga, dice, yo os pediría que os hagáis una analítica antes y después. Yo, en términos médicos, estoy muy perdido, pero muy, muy perdido. El hombre nos explicó qué era lo que se te disparaba con tanta lechuga y con tanta pechuga, pero que eso, de que hay que informarse un poquito bien de qué se come y no hacer una autodieta. Sí. Es que vamos a ver, me estaba recordando hablando tú. Yo, por ejemplo, aquí delante tengo vitamina B12 y tengo hierro. Tardiferón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los vegetarianos, la B12 está muy presente en los animales, tanto peces como bichejos de tierra, ¿no? Y el hierro también, en la última analítica, un poquito, esto ya me saca a mí ya, de yaya, el hierro lo tenía baja en la última tal, bueno, pero sí, desde luego hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? A la hora de, retomando el tema del Super Size Me. Claro, es que dio pie a una serie de documentales. Por ejemplo, hay otro tío que hizo una, pero fumando marihuana todos los días durante un mes. No sé si lo visteis eso, pero también acabó... No, ese tío acabó haciendo un programa en YouTube sobre también marihuana, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Claro, es que hay un... No voy a negar que la comida de McDonald's sea una basura, desde luego. O sea, yo no pienso... La única vez que entré a un McDonald's fue para pedir un café. Que tenía el coche en el taller, ¿vale? Uh-huh. Y, hostia, pues mira que está mal el McDonald's. No, era lo único que estaba abierto. Y me senté ahí y es curioso porque, claro, la gente que va a estos sitios, no voy a hacer un juicio moral, ¿vale? Pero digamos que ya van por su adicción a este tipo de comida y los ves, algunos incluso sentados en el coche ahí, pero alimentándose en plan res, joder. O sea, ves a gente que le sobran, que son tres personas en una, vamos, una cosa. Y hay un poquito un componente demagógico por parte del señor este en el sentido de, claro, sí, es que si te tomas y solo bebes cerveza durante un mes, pues también te va a sentar mal. O sea, cualquier cosa de estas que hagas un mes, si tú te metes postres todos los días, un soufflé, pues, y dices, ¿será culpa del soufflé? Bueno, pues relativamente, ¿no? Claro. Que eso, que en Estados Unidos es mucho el ir rápido, ¿no? El ritmo de vida así rápido, de comer rápido, la comida de no pararte, ¿no? De muchos, por ejemplo, extranjeros, sobre todo eso, de Estados Unidos o de países asiáticos y tal, que también comen muy rápido, valoran mucho cuando vienen a España o a cualquier país europeo, ¿no? Sobre todo mediterráneo, del tema este, ¿no? De recrearse tanto rato en la comida, luego la sobremesa, estarse un rato así de charla, como que una comida es no es alimentarse y ya está corriendo, sino que estás ahí un buen rato, ¿no? Entonces yo creo que esto del Super Size Me también era un poco denuncia al ritmo este, ¿no? De tan rápido, bueno, todo, tan inmediato, tan... Es que son dos temas distintos. Yo creo que tú puedes tener una relación con la comida sana, ¿vale? Y no estar 3 horas de sobremesa en la mesa. Es decir, no, son cosas distintas, creo yo. Sí, pero yo creo que tiene que ver también con eso, con el alimentarte bien. Si te comes un Frankfurt, no, te comes un Frankfurt o una hamburguesa o algo y te vas como corriendo, ¿no? Si te comes una verdura o algo que está cocinado como un poquito más de mimo, pues se presta más a estar también un poquito más de rato ahí charlando o disfrutando la comida. No sé, yo sí. Creo que está un poco relacionado. No, nosotros al menos cuando usamos la comida basura es por tema de tiempo y de venga que nos tenemos que ir a tal sitio y... Claro, típico estás en un aeropuerto o en una estación de tren y tienes un ratito y sabes que te van a servir rápido y luego te vas corriendo, ¿no? Que te podrías comer un sándwich vegetal a lo mejor también, pero no sé. Bueno, no sé, eso es ya cada persona su mundo, ¿no? Yo no voy a hacer aquí apología del vegetarianismo ni del veganismo porque me acabaríais echando el programa. No, a ver, que yo lo valoro un montón, ¿eh? Lo del veganismo, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la carne y el pescado, entonces no lo sé. Que venga a comentar si queréis alguna y yo luego hago una anotación de algunas que tengo ahí, unas pinceladas y ya está. Vamos a ver, a mí se me ocurre otra que es dirigida por Jon Favreau, creo que el 2014, o sea, prefama Iron Man, ya venía triunfado de casa e hizo esta película hecha con dos duros, también llamando a sus amigos tipo Scarlett Johansson, sale también Robert Downey Jr., sale John Leguizamo, y trata de un chef de alto nivel que pierde sus galones, por así decirlo, y tiene que lanzarse a la calle con una furgoneta de estas de comida en el sitio. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ¿cómo se llama, no? Una de estas comidas rodantes. Sí, tiene un nombre, pero no... Sí, y se dedica a hacer comida tradicional de Nueva Orleans y tal, y que, por cierto, como podéis imaginar, es grasa a saco también, o sea, pero bueno, y calorías a saco, ¿no? Pero es muy entretenida la peli, muy, muy maja, una banda sonora muy, muy chula, ¿no? Y es muy simpática. Yes, sir. Sí, además también te cuenta mucho, muy tierna, de la relación que tiene con su hijo y tal. Está muy, muy bonito el tema este. Y para tomar ejemplo de que, oye, te puedes llevar bien con tu ex. Ah, sí. No tiene por qué ser todo un tirarte los platos. Es verdad, eso la vimos hace poco, la revisionamos y se lo comenté a Luismi, que es bonito, que es que últimamente siempre las películas que vemos el ex, ¿no? El ex marido es como un tirano y es bonito como la mujer en este caso pues le facilita, ¿no? Que tenga ese vuelta a tener ese contacto con su hijo, ¿no? Que le facilita un poquito, que es bonito de ver. Me habéis recordado una cosa que leí el otro día, que es de que en el Festival de Venecia Brad Pitt solo apareció una vez que se fue, o sea, que hicieron por no coincidir Brad Pitt y su ex mujer, que es la famosa Angelina Jolie, o sea, que no quisieron coincidir y que dijo, espérate que se vaya ella, que ya voy yo después. Claro. Que en las películas últimamente como que lo muestran muy así, ¿no? Y que claro, que eso tiene más chicha, ¿no? Para el tema dramático, ¿no? De las historias. Pero que esta me sorprendió, ¿no? Que fuera tan, tan fácil, ¿no? Y que debería, creo que debería ser así. Sería bonito si fuera así, ¿no? Porque, joder, si los hijos ya tienen suficientemente trauma que se separen sus padres y si se llevaran bien, pues sería fabuloso, vamos. Y yo, pues mira, a relación de lo que ha dicho el menino, de que terminan en una camioneta haciendo comida rápida. Mira, yo, mi última peli precisamente se llama La camioneta, de 1996, de Stephen Frears. Es una peli, creo que la nacionalidad es escocesa, creo. Y bueno, pues nos remontamos. Esta es una peli que, por cierto, vi con mi amigo Víctor, que espero que nos oiga. Saludo, Víctor. Nos remontamos a 1998, a la Eurocopa de fútbol. Y bien, pues a dos parados se les ocurre alquilar una camioneta y venga, vamos a montar comida rápida, y lo que vamos a hacer es ir a cada partido de Escocia. Cuando terminen los partidos, que tendrá la gente hambre y estará sedienta, pues nos ponemos en la puerta del estadio a vender fish and chips y cerveza. ¡Hostia! ¡Qué idea! Claro, van y lo hacen con Escocia, pero claro, ¿qué pasa? Que Escocia no pasa de la primera fase. Pobrecito. No pasa de la primera fase, por lo que la genial idea les dura 3 días, los 3 días que juega Escocia. Solución, oye, ¿y por qué no vamos para Inglaterra? Y claro, ahí ya empezamos con los ingleses. Yo no quiero dinero de los ingleses. Bueno, mil cosas, mil historias. Al final terminan yéndose a Inglaterra. Hacen igual en los partidos de Inglaterra. Oye, parecéis escoceses, nosotros escoceses, pero que estás hablando, nosotros escoceses, hombre, que no sé qué, no cuento. Es una comedia con un punto dramático, es una peli divertida, dura un poquito más de una hora y media y, oye, es muy recomendable. Oye, pues esta la apuntamos también. Sí, esta la vi yo también, es muy simpática. ¿Sí? Y bueno, la recuerdo simpática, ¿no? Y qué iba a decir, claro, cuando tú hablabas aquí de cómo se tiran de los pelos, ¿no? Las distintas nacionalidades dentro del Reino Unido, los escoceses en este caso, que desde nuestro punto de vista son la gente que está ahí arriba, los crudos esos de ahí arriba, o sea, nos da igual que sean escoceses, que sean ingleses, que sean irlandeses, son los tíos esos que están ahí arriba, o sea, no. No hacemos distingos. Y ellos están tirándose los pelos unos a otros. Es curioso de que no se puedan ver, espero de que sea algo más bien por el tema de rivalidades, tanto de fútbol como de rugby, como de lo que sea, que es una rivalidad, pues vale, es una rivalidad en el fondo sana, y espero que vayan por ahí los tiros, porque recuerdo cuando murió la reina inglesa, hicieron un reportaje. Y en el reportaje salían escoceses, y que ellos consideraban a la reina inglesa, bueno, pues como para ellos la reina inglesa y ahora el futuro rey Carlos, bueno, es una persona súper respetable, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y digo, hostia, son pueblos que al menos nos han hecho ver durante años de que no se pueden ver, y vete tú a saber si lo han hecho ver o en verdad sí que se respetan, y lo que hay es una rivalidad en tonterías del tipo fútbol y del tipo... No, yo creo que va más allá, es más histórica y política. Me estaba acordando de que en Escocia creo que hubo un referéndum hace unos años para separarse del Reino Unido directamente, o sea... O sea que están ahí, pero bueno. Vea, que nos desviamos. Vea, pues ¿tenéis alguna peli más así que comentar? No. Yo quería decir pinceladas de dos o tres películas, ¿vale? Que hay escenas que sí que me evocan, me provocaron un poquito la reconexión esta con la comida. Por ejemplo, en la peli de Hook, ¿no? Pues me gustó mucho el momento en el que se tienen que imaginar la comida y se imaginan pues todo el banquete ese con los pasteles, con toda la comida muy visual de colorines y tal. Y que siempre me hacía mucha gracia porque hacen la típica guerra de comida y yo decía, es que yo nunca he hecho una guerra de comida. Claro, ahora no sería capaz porque, ostras, que la comida no puedes cogerla y tirarla, ¿no? Pero siempre me queda eso de la niñez de decir, cuando eres niño y inconsciente, me hubiese molado hacer una guerra de comida. Le voy a tirar algo. Llévete el popo a Peter. ¿Qué tal está? Va gran. ¡Peter! ¡Cógelo! Luego, por ejemplo, en Charlie la fábrica de chocolate, que también es como una fantasía, ¿no? De rollo Hansel y Gretel, ¿no? De encontrarte un sitio que está todo hecho de chocolate y de caramelos y tal. Eso también es una peli que te deja hacer volar un poquito la imaginación en plan bien. Y luego, por ejemplo, la típica que es Indiana Jones y el templo maldito, que esa peli, pues la escena de la comida en el que están en el palacio... este que le ponen pues el sorbete de sesos de mono y la sopa que la chavala dice, era una sopita porque le da asco pues todas las cucarachas fritas y todo lo que le ponen y ahora le ponen una sopa y cuando la menea con la cuchara pues salen un montón de ojos ahí, pues esa escena para mí era muy graciosa, ¿no? Yo creo que todo el mundo que ha visto es un peli. Que la gente en la India encuentra bastante insultante claro. Esta escena. Y también hay otra en donde al principio de la película, si te acuerdas, cuando terminan en el poblado indio este, ¿no? Sí. Y le dice a la chica, cómete el engrudo este repugnante, sí. Porque sí. Se lo van a tomar mal. Y pensando, sí. Pero pues que hagan algo un poquito más bonito, desde luego, o sea, porque tiene una pinta repugnante. Sí, es como un pastiche ahí muy asquerosito. Y luego, por ejemplo, también en La Quimera del Oro, que aunque no es comida, pero tú estás viendo a Charles Chaplin comiéndose la bota esa con los cordones, como si fueran tallarines, y la bota es que te está transmitiendo que el hombre tiene tanta hambre y ve la bota esa, y es que yo la vi de chica y decía, pues que esto tiene que estar bueno, porque es que al otro tenía tanta hambre que al otro lo veía con... No, que lo veían a él con pinta de pollo. ¿No? Sí, pero la bota, o sea, yo recuerdo ver esa película y pensar, pues es que esta bota tiene un pintón, o sea, que tiene que estar bueno esto. Y luego también me pasaba con la serie de Aníbal, que tú estás viendo... Bueno, es otra comida, ya estamos en otro terreno, joder. Estamos en modo asqueroso, ¿vale? Pero tú estás viendo la serie de Matt Mikkelsen, que tú crees o sabes, ¿no? Que se supone que se está comiendo una persona, pero está cocinado rollo alta cocina y lo estás viendo y dices, hostia, es que es una persona, pero tiene un pintón. Es que te dices, esto me lo llegaría a comer, o sea, es que está como apetitoso visualmente. Y ya cerrando para mí en principio, hablando de series, pues sí que destacaría la de The Bear, el oso, que me parece una serie muy chula, que sí que es verdad que a lo mejor no se recrea tanto en la comida, pero sí sobre todo en cómo funciona un restaurante, en el estrés, en la organización y tal. Y a destacar, si os gusta el tema gastronómico, esta serie está muy bien. 25 pounds? No, I ordered 200. Where is beef? We still got that meat connect? You get $12.50 for that on eBay. Boom. You cut vegetables like a bitch. That system, baby. System. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't you leave it to you? Bueno, yo recuerdo ahora que has dicho eso, una entrevista que le hicieron a la chef José Andrés, ¿no? Se llama. Sí. Y le comentaron la serie esta y diciendo que las grandes cocinas son así como muestra esta serie. Y dice el tío, sí, es que hay mucho estrés, hay mucha presión constante. Y The Bear es una gran serie. A mí me parece una serie muy influida, o sea, con muchos referentes de la cine de los años 70. Tanto a nivel guión, dirección, a nivel incluso del el estilo interpretativo, sobre todo el protagonista. Uh-huh. Tiene mucho que ver con ese tipo de películas, ¿no? De los años 70. Pero a mí los personajes me atacan los nervios. Toda la serie te ataca los nervios. Acabas un capítulo y acabas cansado. Es como si hubieses ido a subir al Everest. Estás agotado después de ver. Pero te quiero decir, vamos a ver. Yo estaba viendo la última temporada y mi comentario en Reddit fue: es que esta gente encuentra un problema para cada solución, joder. Es que una conversación normal de pásame el, yo qué sé, o sea, ¿qué hiciste anoche? Acaban a hostias todos. Dices, pues tío, cambia de profesión, si no puedes estar, ¿sabes? Se supone que esa es tu pasión, como vimos en la primera película en la que hablamos, ¿no? De A Fuego Lento, sí. Donde ahí se recrean y es eso, una pasión, ¿no? Una cosa bonita de hacer pero en este caso es que convierten eso en una cosa que te pone de los putos nervios. Súper estresante. Claro, también es verdad que aquí entra mucho a explicarte pues todas las rifirrafes y la disfuncionalidad, ¿no? Que tienen con la familia, con los compañeros, y hay mucha problemática, ¿no? De relaciones, ¿no? Yo recuerdo que yo no he visto la última, pero voy a destacar un capítulo que sale Jamie Lee Curtis, que hacen una comida en su casa, una cena, que me parece un capítulo maravilloso. O sea, vamos, horroroso y maravilloso a la vez. Sí, yo te quiero decir, esto es como todo, ¿no? Yo creo que el tono de una cocina, igual que el tono de cualquier trabajo, ¿no? Viene de arriba. Si el capitán del barco es un histérico, acaban todos por debajo histéricos, perdidos. Sí, totalmente. Si el capitán del barco es un tío enrollado que mantiene el buen rollo y todo lo demás, pues tienes una cocina de buen rollo. Sí. Eso es como todo, tío. Sí, organizado, tranquilo, tal. Ahí es todo un estrés, la verdad que sí. Mm. Yo se lo digo siempre a Ramma. Digo, creo que es donde jamás... O sea, si me dan... Oye, ¿dónde no quieres trabajar? Yo creo que en restauración es donde yo pondría la X por eso, por el estrés. Pero tanto en cocina como en barra, como en camareros, como... Uf. Bueno, yo en barra más que nada por no tener que atender a alcohólicos, ¿sabes? Uf. Que eso es muy triste. Bueno, todo lo que sea de cara al público necesitas mucha paciencia, la verdad. Y en estos trabajos que a veces está como muy visto de yo pago, entonces yo mando y yo tengo siempre la razón, ¿no? Sí, no puedes la verdad. Se va la educación, se va el respeto y bueno, y no sé, la gente saca un poquito su peor versión muchas veces. Me gustaría también comentar, aunque sea brevemente, otra serie que es simpática, de una sitcom que tiene que ver tangencialmente con la comida, que es... Party Down. Esta es una serie protagonizada por Adam Scott, si no me equivoco. Sí. Yo no la he visto. Y que trata de una empresa de catering que tienen que realizar distintos encargos, ¿no? Distintas fiestas y distintos eventos. Y es una sitcom que tiene varias temporadas y la última la retomaron después de un hiato de varios años. Uh-huh. Ah, pues pinta bien esta. Esta me la apunto también. No la he visto nunca, pero sí me ha salido... Sí, me han salido bastantes cosas sobre ella. Uh-huh. Hello, Party Down Catering. Yes, of course we're open for business. I just need your event info, and I will help you get the party started. This is an important event. No personal business on company. Ah, group photo. Okay, get the whole gang. Weren't we the gang and you were more management? Now it's a Party Down reunion. Yes. What everyone's dying for. This is a big opportunity. I want high professional service. sadness is not how I envisioned my 40s. Oh, no! Are you okay? You know, I had some silver for gravitas. I meant your hand. Oh. Remember what we're not gonna rock? Your body? The boat, Henry. The boat. Well, it must be so fun to be back slinging derbs with the old gang. Ea, pues si queréis, vamos a zanjar el tema de la comida ya, que nos hemos explayado bastante. Y ahora el postre. Vale, el segundo tema que vamos a hablar hoy, pues son de las parejas de actores, de actores o de personajes más bien, ¿vale? Que o bien tienen mucha química en la pantalla, que los ves que tienen mucha química, y por el contrario, que no pegan ni con cola. A veces es culpa de los directores de casting que ves que no han hecho un trabajo detrás de decir, uy, estos no pegan. O a veces son los actores que no se llevan bien y no saben transmitirlo, o al contrario. O a veces, pues, no solo eso, sino parejas que son en la vida real y que han hecho un montón de películas juntos y es como una pareja ya, vamos, que fija, ¿no? De decir, vale, para poner esta peli vamos a coger estos dos que siempre funcionan bien, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues, ¿quién quiere empezar? Venga. Yo es que tengo unas cuantas bastantes. Entonces, quien tenga menos... Te quedas para lo último. Sí. Venga, Michi, que yo he hablado mucho ya en el tema de la gastronomía. Bueno, yo también... Bueno, vamos a ver, este tema se me ocurrió a mí después de ver alguna de estas del Imperio Marvel, en donde aparecían Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow. Uh-huh. Es decir, tenemos al personaje de Tony Stark y la otra se llama Potts, creo. Sí. Y es su asistenta barra su amor. Sí. Y en la última de esta de... cuando se cargan a Thanos, ¿no? A Thanos. Uh-huh. Ahí ya están completamente, no sé si son matrimonio, pero vamos, son pareja completa. Y en todas las películas, cada vez que aparecían estos dos, es que no me los creía en ningún momento. O sea, química cero para mí. Hacer una pareja muy curiosa, es verdad, que como que a mí también me chirriaba un poco. No sabía si me encajaban o no. Pero sí que era que no acababas de verlo como algo muy natural, ¿no? Sí, exactamente. Es un pegote ahí. Pero claro, o sea, es que no. Es que yo no me los, ya te digo, no me los creí en ningún momento. Me los creía en la relación de laboral que tenían o lo que fuera. Me los creía ahí. Cuando subieron escalones a parejas, ya no me los creí en absoluto. Mm. Incluso cuando se muere el otro y la otra llora, no, tampoco me lo creo, no me lo creo nada, tío. Mm. Que vas a llorar con lo que vas a trincar, mujer. Qué mal. Y bueno, no sé, a mí tampoco me emocionaron mucho. Luego otra tengo apuntada de parejas con menos química. Se me ocurrió la de Dustin Hoffman y Meryl Streep en Kramer contra Kramer. Más que nada porque claro, como personajes ellos ya no tienen que tener química, tienen que andar tirándose los trazos, ¿no? Sí. Porque están en medio de una custodia legal y todo lo demás. Mm. Pero al mismo tiempo, el rodaje fue bastante horrible para Meryl Streep, que en ese momento no era la Meryl Streep de ahora, ¿no? No tenía tanto poder como Dustin Hoffman, ¿no? Y Dustin Hoffman en un momento dado le da una bofetada a Meryl Streep para provocar su reacción negativa, ¿no? Y, o sea, cositas de sí. Método, ¿no? Y en otra escena he leído que... para que se pusiera a llorar y tal, le empezó a hablar mal de su chico que se acababa de morir, John Cassale, si os acordáis, el de Fredo, del Padrino, pues se acababa de morir. Uh-huh. Y Dustin Hoffman, para provocar el malestar, hablando mal de este tío, ¿no? Y movidas así, ¿no? De Dustin Hoffman, una cosita, una otra escena que tiró una copa de vino y acabó Meryl Streep con cristales en el pelo. Y diciéndole, oye, me avisas de cuando vayas a tirar una copa de vino contra la pared, ¿no? Y tal. Y, claro. O sea, que fue un horror. La química entre estos dos actores fue un horror. Y bueno, al final funcionó, ¿no? Porque tenían que llevarse como la mierda. Pero yo creo que si eres un buen actor, no tienes que llegar a esos extremos, ¿no? de... Claro, de hoy en día es impensable todo esto. Pero claro, al ser como un matrimonio que ha roto, en algún momento tienes que pensar que eso había funcionado, ¿no? En algún momento se llevaban bien y se casaron, ¿no? Entonces, si los ves tan odiosos a los dos, no te acabas de creer, ¿no?, que en algún momento pudieran quererse, ¿no? Sí, es la que se me ocurrió, porque no había química por ningún lado, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y las que tienen más química, por ejemplo, voy a decir un clásico, Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Oh. Y luego tengo la de la película Once, si os acordáis. Oh, sí, verdad. Glenn Hansard y Marqueta Irglova. Que me parece una... Sí, me parece una relación muy bonita, muy realista y muy, muy chula, sí. Pues ahora que has dicho Once, me ha venido a la cabeza la siguiente del director, que es la de Begin Again, que aunque no sean pareja, sale, ¿cómo es la muchacha esta de Piratas? La que era Knightley y Mark Ruffalo, que también creo que aunque no sean pareja en la película, tienen muy buena química. Este hombre escoge muy bien, o su director de casting, escoge muy bien las parejas que pone en sus películas. 2, 3, 4. I don't know you, but I want you all the more for that. And words fall through me and always fool me, and I can't react. That never amount to more than they're meant, will play themselves out. Holding the chorus. Take this sinking boat and point it home. We've still got time. La de Once es muy bonita. Oscar, a mejor canción. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Yo estoy listo. Ya estás listo. Ya, pues voy yo, porque mira, voy a decir pelis así como o actores con menos enjundia y le voy a dejar a Luismi los pesos pesados, porque el otro día comparando me soltó un vale, pues yo hablaré luego de películas de verdad. Vale, no, entonces... hombre, no. Pues yo voy a decir Es mentira que no dije eso. Dije de parejas de actores buenos. Ah, eso. Vea, pues yo voy a hablar del Diario de Noa, que es la típica película así de amor clásica, ¿vale? Que sale Rachel McAdams y Ryan Gosling. Durante el rodaje tuvieron muchísimos problemas porque se odiaban a muerte y se gritaban en el set y montaban unas bullas tremendas hasta llegar al punto de hablar con el director y pedirle que no querían trabajar juntos. Y cuando se terminó la película, pues nada, del amor al odio en paso y fueron novios durante 2 años. Pero bueno, la química en la película pues es para mí muy buena y no sé, yo creo que además que la peli es muy bonita porque bueno, habla también de otras cosas, no solamente es una película de amor, pero no voy a hacer spoilers por si alguien no la ha visto, pero bueno, al final te das cuenta que va de otra cosa, ¿no? Y no viajes en el tiempo también, porque todas las de esta tía son viajes en el tiempo. No es de viajes en el tiempo, vale. Pero es durilla. Es durilla de llorar. ¿Tú no la has visto entonces? Yo tengo el corazón de hojalata. No, esta es muy bonita. Yo esa no la vi ni la voy a ver, vamos. pues es muy bonita. Y bueno, pero creo que hacen una pareja muy buena. Luego también la típica Dirty Dancing, que creo que tenían mucha química Patrick Swayze y Jennifer Grey, aunque también se llevaban muy, muy mal y no le gustaba nada trabajar juntos, pero en la película no se aprecia. Luego también voy a decir La vida de Adele, que aunque la película y el rodaje fue muy chungo y muy duro para las dos actrices porque ninguna de las dos era homosexual y tuvieron que grabar escenas de sexo muy largas, y el director tampoco tuvo mucha consideración porque ninguna de las dos quiere repetir con él porque las puso a saco un poco sin apenas conocerse. Y bueno, fue durillo porque no estaba nada coreografiado, sino que fue en plan... Ahora se ha creado una figura que es... déjame pensar en inglés cómo la llaman. Tiene algo que ver con la intimidad, ¿no? O sea, el vigilante de que las escenas de intimidad se lleven a cabo con toda la regularidad, o sea, con toda la discreción posible y todo lo demás, y con la protección de los actores, ¿no? Sobre todo las actrices. Claro. A ver, ellas llevaban prótesis y todo, ¿vale? Pero claro, el intentar fingir que te gusta algo que realmente no te gusta, primero porque no te van las mujeres y segundo porque no conoces a la otra persona de nada, e intentar forzar ahora de repente que estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Pues es duro. Pero viendo la película, la verdad es que a mí me pareció que tenían una química brutal. O sea, realmente el trabajo que hicieron de cambiar el chip y decir, vale, vamos al lío, me parece espectacular, porque es que no se les ve para nada eso, incómodas ni nada. O sea, tú te transmiten una historia de amor bonita al principio y más, un poquito más movida al final, pero está muy bien. Tu m'aimes plus. Avec quelqu'un maintenant. Tu sais ça. Mais j'ai une infinie tendresse pour toi. J'aurai toujours. Toute ma vie. Y luego también, pues la última que tenía de... Con sí, perdona, me he acordado el término. Creo que se llama coordinador de intimidad en inglés, algo así. Hostia. Creo, no estoy seguro. Puede ser, está muy bien. Yo creo que está bien un poquito porque, a ver, hay directores... Hoy en día se tienen un poquito más cuidado, pero hay directores que lo que les importa es la película y no tienen en cuenta un poquito la empatía con los actores, ¿no? Bueno, esto es lo que aquí vendría siendo un Aranda o un Vigas Luna, ¿no? Que los ponía a todos mirando para la Meca, joder. Pero es que hay que hacerlo bien, es que no son robots, o sea, tienes que, no sé... Dicen... Guiarlos bien, ¿no? O dirigirlos bien. Dicen las lenguas que la película El escándalo Blaze de Paul Newman y Lolita Davidovich, dicen que la erección de Paul Newman, que no se ve pero sí se intuye en el calzón, dice que fue real. Y digo yo, si en una escena de sexo hay, por ejemplo, una erección, jope, es que es algo también natural. Hay una anécdota que se ha repetido muchas veces, no recuerdo qué actor lo dijo, ¿no? Que tenía un actor de renombre, tenía una escena de sexo con otra actriz y le dijo a esta, si tengo una erección le pido disculpas, si no tengo una erección también le pido disculpas, ¿no? Es la... Claro, es que la actriz entiendo que se puede sentir bastante incómoda porque, a ver, es que no sé. Ya, ya. Que yo sé que es algo involuntario, ¿sabes? Que tampoco se puede controlar mucho porque no es una cosa que puedas controlar, pero que también es verdad que a la otra persona pues le puede llegar a molestar o sentirlo como un poquito agresión o no agresión voluntaria, pero que incomodidad por lo menos, no sé. Y ahora no sé qué iba a decir. Ah, por ejemplo, es que antes eran, hay cosas que ahora hoy en día serían inconcebibles, pero me ha venido a la cabeza la del toda la historia de un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando y la supuesta violación, porque cuando María se habló, la María ya estaba muerta, entonces, a ver, es que hay cosas que no todo no, vale. Era El último tango en París, ¿te refieres? Ay, eso, sí, eso, eso, pues eso. Me he cambiado el título, El último tango en París, exacto. Que no sé, ¿sabes? Que llegas a unos límites que no todo vale. Sí, lo que pasó ahí, por lo visto, si no recuerdo mal, es que la escena de la mantequilla, joder, la tía no sabía lo que iba a hacer el otro. Y el otro cogió la mantequilla y abrirle el ojal a la otra, ¿no? Con las cámaras rodando. Claro, lo hablaron el director supuestamente y Marlon Brando y bueno, y para que fuera más real supuestamente, pero claro, una cosa más es como alguna vez en alguna película, pues hemos visto en algún documental que el director que estaba zumbado para que los actores se asustaran de verdad, pues disparara una pistola y se quedaran así, o como lo que comentábamos el otro día de Alien, pues para que fuera más real, no te cuento según qué cosas que van a pasar, ¿vale? Pero ya, esto es un nivel que creo que no se puede tolerar, o sea, estamos hablando ya de cosas sí, que... Y la otra que tenía de pareja así también es la de Kim Basinger y Mickey Rourke en 9 semanas y media, que creo que también, pues bueno, hacen buena pareja. Creo que el casting está bien y que tenían bastante química. Mm. Y luego tengo 3 de poca química, que son la de Harry Potter, ¿vale? Con la chavala esta que lo emparejan al pobre Harry Potter. Con el buen rollo que tiene con la Hermione y con el Ron, y le ponen con la hermana del Ron, con la Ginny, ¿vale? En los libros, como no te la imaginas, pues vale, pero cuando ves la actriz y el Harry Potter ahí intentando hacer como un poquito de que son novios, es que no vean ni con cola, pobrecitos, es que no, es que tienen cero química, cero. Y el pelirrojo y... Y la Hermione tampoco. Tampoco. Claro, es que el problema que creo yo de estas pelis es que como son los mismos actores, tanto de niños como de mayores ya luego, entonces claro, está el que crece bien y era mono cuando niño y sigue siendo mono cuando adulto y está el que no. Bueno, pero que igualmente pueden tener una química, por ejemplo, Harry Potter y Hermione pues tenían mucha química. Los actores, ¿eh? O sea, sí, que luego tú te lees los libros, yo me he leído los libros y eso te puede colar más, porque está escrito de una forma y tú no estás viendo nada, te lo imaginas todo tú, ¿vale? Pero cuando ves los actores, ya te digo, es que no, sobre todo Harry Potter y Ginny, no, yo no les vi cero química, vamos. Y luego otra también en Star Wars, 1, 2, 3, 4, 5. No, no sé el número. La Hayden Christensen y Natalie Portman. En la segunda de la segunda trilogía. Yo primera, recuerdo, ¿verdad? Ahí en el Prado con las flores. Los dos ahí en plan amor. Madre mía, es que era horroroso eso. Es que no. Y encima si te empiezas a echar números, es eso ya, que ella puede tener 20 y tantos y este llega a los 18. No, es verdad. Porque ya lo conoce a él cuando él es un niño, ¿no? Un niño, sí, efectivamente. Sí. Pero no sé, que yo no les veo tampoco ningún tipo de química a los dos. Luego resulta que tienen hijos y todo y tú dices, ¿en qué momento? Es que no sé. Yo no los veo nada de química. Estaban retozando ahí en el Prado con el bicho aquel. Sí. Esa es casi igual de mala que la de Crepúsculo en el Prado. Las escenas de Prados... son sí. malas. Y luego la última que tengo también es de Batman, Christian Bale y Katie Holmes. No me pegan para nada. Katie Holmes tampoco me pega con básicamente nadie, nada más que con el Dawson, que se quedará con él para toda la vida. Pero ¿Puede ser que luego Maggie Gyllenhaal hiciera el mismo personaje? Sí, sí. Pero un poquito mejor, un poquito para mí, y remontó un poco. No es la pareja perfecta con una química ahí de explosiva, pero mejora bastante para mí el nivel de Katie Holmes. A mí me huele un poco, me huele a por qué metieron a Katie Holmes ahí, aunque el nombre de Michael Douglas no salga en los créditos. Y hablo del Michael Douglas menos conocido, pero más oscarizado. Es el Michael Douglas productor, de que de alguna forma pusiera ahí algo y como exigencia que me metieran a Katie Holmes. ¿Pero qué tiene que ver Katie Holmes con Michael Douglas? Ah, no. Ay, perdón, que me he confundido de pareja. Nada. De Tom Cruise, ¿te refieres? Tom Cruise era no es la mujer esta tía de... Sí. Vale, pues sí. Tom Cruise. Perdón, ah, vale. Perdón, pide perdón. No. Vale. Pues sí, no sé. Y hay muchas más, pero bueno, yo no he querido explayarme mucho porque como ya he metido mucha baza con la gastronomía, voy a dejar aquí al maestro Luis. No, de maestro nada, señor. Yo me he basado más que nada en parejas que lo fueron, que tuvieron química dentro y fuera de la pantalla. Un ejemplo claro, de buen rollo tanto dentro como fuera de la pantalla. Joan Woodward y Paul Newman, que coincidieron en 10 películas y que aparte fueron matrimonio. Esto es una de las parejas que se conocieron de jóvenes más longevas que se recuerda en Hollywood, porque bueno, se conocieron de jóvenes y hasta que murió Paul Newman, pues ahí que estaban juntos. Luego también hay otra pareja que tenía buena química en pantalla y vamos a llamarlo regular química fuera de pantalla. Es una pareja que tuvo 3 casamientos y 3 divorcios. Hablamos de Elizabeth Taylor y Richard Burton, también como Paul Newman y John Woodward, hicieron 10 películas juntos. Bueno, lo que me sorprende es eso, ¿no? Pues no sabemos que si había ahí marketing o vete tú a saber qué, esto, pero esto de casarte, divorciarte, entre divorcio y volverte a casar. Cada uno tuvo sus historias por ahí y al final vuelves con el de siempre o con la de siempre. Esto me recuerda a otro matrimonio que es el de Natalie Wood y... ¿Cómo se llamaba este señor? Y Robert Wagner. Y Robert Wagner, que también se casaron varias veces, creo. Sí, ¿no? Y dices tú, oye, pero si habéis estado mal al final, bueno, vale, que es muy bonito la reconciliación, ¿no? Pero al final te vuelves a divorciar por segunda vez. No sé. El amor es así y ya está. Hay gente que tropieza 2 veces con la misma estrella, con la misma piedra, perdón, y esta gente pues lo hicieron 3. Y ya está. Había una frase que va en contra de eso, ¿no? Un poco, que decía que el amor se acaba, pero un divorcio es para siempre, ¿no? Pues en estos casos no es así. No. Bueno. Y luego, para tocar un poquito así por encima de parejas de que han hecho varias pelis juntos, pues bueno, Woody Allen y Diane Keaton hicieron 6 películas juntos. Hacen buena pareja. Bueno, hacían, vamos. Luego, es que Woody Allen se tiraba a todas sus estrellas. Mia Farrow... Bueno, la primera mujer con la que se casó, que salía en Toma el dinero y corre y tal, no me acuerdo el nombre, luego con Diane Keaton, todas esas, y luego con Mia Farrow, todas esas, O sea, su estrella siempre era su churri. Sí, sí. No, sí, sí. Es como la estrella de las pelis de Polanski. Ah, sí. Antes era Sharon Tate y, sí. y hoy día es... Se me ha ido el nombre. Pues Emmanuel Seigneur o algo así, ¿no? No, algo así, ¿no? No. Sí, Emmanuel Seigneur. Sí. Exactamente. Y nada, y ya por terminar, pues caras que nos suenan un montón de varias pelis juntos. 9 pelis juntos hicieron Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Y se me olvida alguna, vale. Hicieron más de 10, exactamente hicieron 13 películas juntos. A ver si adivinamos quién es. Da pista, da pista. Ha salido antes. Ya ha salido. Ha salido antes el hombre y ha dicho Luismi que quien no lo conozca, que fuera. Joder, pues que no. Pues a Sofía Loren y el otro. ¡Ole! Muy bien. Venga, Sofía un Loren y Marcelo Mastroianni. Marcello. Sí, sí. Es más, en las dos o tres primeras pelis que hicieron juntos, hacían juntos de secundarios. ¿Ah, sí? Sí, sí. Era una pareja sentada en un café haciendo bulto. Y que ya no salían más, en ninguna escena más. Y con el transcurrir de los años y fueron haciendo más populares y, oye... Y... Es que estos dos, te voy a decir una cosa, es que aparte de hacer... Es que hacían muy buena pareja, porque es que eran tan guapos los dos, quedaban tan bien juntos. Sí, sí. A mí yo no soy equipo Sofía Loren, ¿eh? No, pues es que es guapísima Sofía Loren. A mí nunca me ha despertado nada esa mujer, ¿eh? No, ay, pues yo la encuentro guapísima. Hombre, lo que sí ha tenido es un buen envejecer. También. Porque quizás cuando joven estaba demasiado a lo Pamela Anderson. Vamos a explotar un buen cuerpo y vamos a echarle un kilo de maquillaje. Y el envejecer de Sofía Loren se demostró de que, oye, que no era todo maquillaje y un buen cuerpo, que hay una persona guapa ahí. Sí, sí. Muy bien. ¿Ya está? Y nada. Muy bien. Has dicho unos actores muy buenos. Lo sé. Bueno, y has dicho Humphrey Bogart, pero con Lauren Bacall también tenía buena química, ¿eh? Yo creo. También. Unas cuantas. Es que Bogart... Sí. A mí, yo no soy Tim Bogart, ¿ves? Yo soy más Tim Bacall, pero Bogart no... Nunca me ha parecido guapo ni nada de eso. Hablando de gente que acaba casándose, en todas las películas de Spider-Man o Spider-Man, los actores protagonistas acabaron siendo pareja. Si os acordáis, Tobey Maguire con Kirsten Dunst acabaron siendo pareja. Luego está el chico este con Emma Stone. Ah, es verdad. Que también fueron pareja. Luego está el de ahora, que es Zendaya, con el muchacho este y sí. También pareja, ¿no? O sea, si haces una peli de Spider-Man, acaba siendo pareja. Yo lo comentaba el otro día con Ranma, no exactamente de estos tres, más bien en general, digo, es que yo creo que hay mucho marketing del rollo mola, que la pareja que te ha hecho suspirar en pantalla... también estén juntos en la realidad y en muchas te das cuenta del marketing cuando se termina la promoción de la película y casualmente ahí se termina la pareja y dices tú, esta me la han colado, pero bien colado. Ah, mira, era un contrato Tom Holland, pobrecito. Pues yo Tom Holland lo tenía súper encasillado, aparte que hizo la de esta del Bayona, ¿cómo se llama? Esta del agua del tsunami. Sí. Que ahí era chiquitito. Pero yo lo tenía como muy encasillado en Spider-Man. Y jolín, las pelis que he visto que ha hecho que no es de Spider-Man. ¿Cuál era esta que hacía como de muchacho así? A ver, lo voy a buscar. ¿Spider-Man 2? No, El Diablo a todas horas. Hostia, esa hace un papelón, ¿eh? Que también creo que le tendrían que dar una oportunidad y sacarlo de superhéroes porque el chaval tiene madera de hacer películas un poquito con más enjundia y más... Es aprovechable. Es aprovechable. Volvemos a la gastronomía. Así. Todo se aprovecha de Tom Holland. Pues si queréis pasamos a la, iba a decir a las pelis de gastronomía, ¿no? Otra vez, no, por Dios. A las recomendaciones. ¿Qué pelis habéis visto? ¿Qué pelis has visto, Michi, últimamente? Venga, yo sí que vi así interesantes The Instigators. Protagoniza Casey Affleck y Matt Damon. Dirige Doug Liman. O sea, son gente buena ahí detrás. Una peli ambientada en Boston, donde son originarios estos dos. Y es una así comedieta de un robot en donde todo sale mal. ¿Pero es nueva de ahora? Sí, ha salido hace un mes o así. Y el gran referente de esta película es Seguida a Medianoche. Si os acordáis, la película de Robert De Niro y Charles Grodin. La situáis, ¿no? Bueno, pues esta es un poco lo mismo, varios personajes así de todo pelaje, ¿no? Que se entrecruzan y estos dos en el ojo de la tormenta, ¿no? Del huracán. Simpática. Vale. Guay. A mí me entretuvo bastante esta. Ah, ¿tú sí. la has visto ya? Sí, sí. Ah, vale. Es recomendable, sí, para el entretenimiento. Ah, muy bien. Pasas una hora, más de una hora y media entretenido. Rory. Do you want to fix things with your son? Couldn't look him in the eye. Mortgage, back child support. That's on me. Rory, are you sure you've tried everything? Not everything. Give me the loot! I got a once-in-a-lifetime score. You're talking to the robbery expert. You the Marine? Yeah. You the ex-con? Yeah, I did time, but you only got to cast aspersions at me, guys. I'm trying! Good, stop talking. No alcohol detected. Been about a week. The mayor is going to be holding a party on election night. Let's go! And there's going to be money there, like none of you bums ever seen. It's your first job? I know what I'm doing. A little late for a career change, ain't it? You're 60? Quick question. If I'm giving instructions and they're not doing them, just say, I have a gun. What are you doing? Taking notes. Taking notes on a criminal conspiracy. ¿Qué más, Michi? Sí, no, ahora si se me ocurre alguna cosa más, os la digo. Ah, vale. Luismi, ¿tú tienes algo así sí, que te apetezca? Yo tengo una película del 2000 de, a ver cómo se dice este hombre, de James Dearden, que es productor y director, sobre una película de, bueno, sobre la bolsa en Asia. El prota es Ewan McGregor, está basado en un hecho real, lo cual me hizo bichar luego por internet, la película se llama El Gran Farol y es una peli correcta, no llega a las 2 horas, está entretenida. Y bueno, creo que dura no llega a las 2 horas, un poco más de 1 hora y media y ya está. Y bueno, lo que más sorprende es, ostras, ¿en serio hay gente que se dedica a esto? Pues sí, hay gente que se dedica a eso y hay gente que se hace con bastante mono para eso. Muy bien, ¿algo más? Tengo otra, pero no sé. Si quieres hablar tú. No, cuenta. Ah, vale. Luego hay otra que es del Reino Unido. Perdón, porque es que le iba a poner una nacionalidad bastante rara, pero bueno, no. Es del Reino Unido y bueno, va de dos personas que se dedican al pastoreo y se llama Tierra de Dios. El director es Francis Lee y bueno, pues cuenta dos adolescentes Pues bueno, pues creo que en una situación que no te los imaginas. Porque tú dices, dos adolescentes, año 2000, estarán dando saltos por ahí, estudiarán unos más, otros menos, pero estarán dando saltos por ahí, haciendo el gamberro. Pues no, son gente de criar en el campo, hechas en el campo, el pastoreo, y eso es lo que les ha dado Dios. Y bueno, ahí sale de ahí una historia bastante bonita al final. Como una adolescencia diferente, ¿no? Sí. Vamos. Eso es. 82 por aquí. 83, 84, alguien da 85, ofrece un 86, 87, 88. ¿Te llamas Georgia o algo así? George. Lo que sea, sube. George es un encanto. Puedo hacerlo. Hasta ahora me ha ido bien. Sí, claro que sí. Esto no es una casa de la caridad para extraviados. Es perfecta para mí. Esto es precioso. Pero muy aislado, ¿no? Yo no he visto ninguna de las dos, Sí, ya. claro, porque para que la carne llegue a los platos y para que la leche llegue a los vasos y más, y podemos terminar diciendo cosas de estas infinitamente, pues claro, tiene que haber alguien que se dedique a esto. A trabajar. Sí. Claro. Me he acordado de otra cosa que vi. Cuéntame. Es una adaptación animada de Watchmen. Ah. En concreto se llama Watchmen Chapter 1, es decir, que han cogido un cacho de la novela gráfica y han hecho una peli. La animación, bueno, es un poquito mejorable, ¿no? No está mal, pero digamos que le falta un toquecito, le falta una vuelta de tuerca, ¿no? Y luego, claro, es que adaptar esto es muy complicado, ¿no? Tienen que tomar licencias artísticas que son comprensibles, pero al mismo tiempo es como si se hubieran quedado cortos de presupuesto o algo así, ¿no? ¿Y qué es lo que cuenta? O sea, ¿qué es lo que cuenta? ¿Es como la novela? O sea, como la Sí. película, O como sea, si la dijera. novela, no recuerdo exactamente dónde termina. Sí, básicamente te presenta a todos los personajes, la historia, el meollo, que es quién ha matado al comediante, ¿no? Te van apareciendo los personajes y termina con Doctor Manhattan en Marte. Vale, es como un reboot de la película, como si dijéramos, ¿no? No sé, es una cosa que si eres súper fan de la novela, igual te hace gracia, no sé, es que, no sé. No le no, no, no la recomendaría completamente, digamos, ¿no? Vale. No, yo no sabía que la habían hecho. A mí la película, por ejemplo, me gustó un montón, la serie también. La novela sí que es verdad que no me la he leído, pero bueno, no está mal de tenerla por ahí. Sí, bueno, yo si alguien no ha leído la novela gráfica o tal, yo recomendaría primero que se metiera en ese mundo de la novela gráfica, que fuera su primer referente mental y que la disfrutara como tal, ¿no? Todas las capas de la cebolla, ¿no? De esa novela y tal, y luego ya se metiera a otras cosas que han salido. Sí, es que yo no la he leído, pero me han dicho que la novela gráfica es densita. Claro, es que es lo bonito, ¿no? Que es denso y te mete en un mundo, crea un mundo. Crea un mundo y una situación y la situación es, bueno, son los años 80 alternativos, ¿no? El 85, creo que es. Y la situación de peligro inminente de guerra nuclear absoluta, ¿no? Pues, ¿y que tienes alguna otra así para comentar? No, no, yo no se me ocurre nada ahora. Mira, pues yo voy a hablar, por ejemplo, voy a aprovechar que Luismi se ausenta un momentito para hablar de Maxine, que la fui a ver a cine, como él no vino, pues así no le hago mucho spoiler. Maxine es una peli de, bueno, podríamos decir terror, pero no es de terror, no es, no va buscando asustarte, ¿vale? Es la tercera parte de una trilogía de T. West. La primera se llama X, la segunda se llama Pearl y la tercera es Maxine. La protagonista de las tres es Mia Goth, que para mí tiene un papel espectacular en las tres, se come las tres películas realmente. Y bueno, sigue un poco, pues continúa como si dijéramos la primera película y te va contando pues las aventuras de Maxine, que pues que se va a Hollywood e intenta triunfar como actriz. Lo tiene muy claro, es como una persona súper segura, súper valiente, súper mujer, ¿no? De armas tomar, que va a arrasar con todo, ¿no? Y hacer lo que haga falta por triunfar. Y bueno, está muy, a mí me gustó mucho, como en la línea de las otras dos, ¿no? Ni más ni menos. Son unas pelis que me han gustado mucho porque tienen una estética muy chula, ¿no? Aunque no sé si es de los años 70 o por ahí, pero está muy bien conseguida. Es una historia que no es súper novedosa ni te va a sorprender por ningún sitio, pero está rodada de una forma que tiene mucha calidad para mí y te engancha. Y los personajes están muy bien desarrollados y no, al final acaba siendo un poquito slasher, ¿no? No deja de ser una película así. Pero, ojo, está muy bien hecha y con mucho gusto y me gustó un montón. Así que esta la recomiendo. Si alguien ha visto las dos primeras, pues esta no os va a defraudar, creo. Tampoco es... sigue la misma línea, ¿vale? Pero, y si no las habéis visto y os gusta pues el cine de terror, pero ya te digo, no un terror de morirse de miedo, sino un más terror, eso, tipo slasher, suavito, o sea, con alguna escena un poquito más desagradable, pero nada demasiado, ¿no? Un slasher relajado. ¿Cómo? Un slasher relajadito. Sí, sí. Y está muy chulo, porque también, claro, pues al ver esta mujer que quiere triunfar como actriz en los años 70 en Hollywood, pues si te gusta el cine, pues ves, pues bueno, los entresijos un poco de las dificultades, de los platós, ves un poquito la maquinaria por dentro, ¿no? Está curioso. Luego vimos la de Long Legs, que bueno, me la habían dejado muy mal, me esperaba una película regulinchi y la verdad es que me gustó bastante, sin ser tampoco una peli maravillosa, destacable y súper recomendable, pero yo creo que está probada bien. Que crea una atmósfera muy chula, sí. Inquietante, sí. A ver, un momentito. Ponte un poquito más cerca, hijo, que si no, no te van a escuchar. Que Luis me se ha ido ahí a cuenta. Perdón. Vale, retomo. Es que el árbitro ha pitado córner y he ido a tirarlo. Pues eso, crea una atmósfera muy chula. Nicolas Cage hace un personaje de Nicolas Cage, o sea, hace un papelito un poquito histriónico, como cuando se sale de madre, ¿no? Pero lo hace bien, porque en ese momento pues queda bien que lo haga así. Y bueno... Yo a media peli ya más o menos intuía bastante cómo iba a desarrollarse la trama. No es una peli que te dé una sorpresa de tu vida de decir ¡uh! Pero eso, la atmósfera está bien construida y yo creo que es bastante disfrutable. Wow. ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Que tú lo has visto? Sí, y hay escenas que te pueden llegar a hacer duda. Esto es presente, esto es pasado, esto es... Que te tiene en tensión y en intriga un poquito. Tú no la has visto, ¿no? ¿Esta, Michi? No, a mí el género este de la gente horrible que hace cosas horribles, no me llama. A ver. Luego, es que esta semana he visto una barbaridad de películas, entonces voy a decir un par más y ya paro, porque es que son muchas. He cogido las que más me han gustado. Luego vi una de Roman Polanski de 1976, que no había visto. A mí el cine de Polanski me gusta mucho. Y Luis me puso El Quimérico Inquilino, que no la había visto, la tenía pendiente, me gustó un montón. Es una peli también un poquito enfermiza, ¿no? Es un chaval, que el protagonista es Roman Polanski, así jovencito, que alquila una casa y se va a vivir a un mini piso, ¿no? La portera, cuando le enseña la casa, eso es al principio de todo, pues le dice que la inquilina anterior pues había tirado por el balcón, ¿no? Y no estaba muerta, estaba en el hospital, pero que, bueno, que había pasado eso, ¿no? Pensaba que ibas a decir, estaba de parranda. Estaba de parranda. Me la has quitado. Bueno, mucha parranda, pobrecita, no estaba, ¿eh? Que estaba en yesa de arriba abajo, pero bueno. A mí lo que me hacía gracia de esta peli, porque tiene humor, ¿no? Aunque sea muy... Sí. Lo que me hace gracia es cuando el tío va al bar y le ponen las cosas que pedía la otra, ¿no? Le dan el tabaco de la otra y lo que tomaba la otra y... Todo el rato. Entonces es una peli que al principio pues estás un poco perdido, ¿no? Porque no sabes muy bien qué está pasando, porque pasan cosas raras, ¿no? Pues eso, ¿no? Que ahora de repente pues le ponen las cosas que pedía la otra, o desde su ventana ve un baño y ahí ve gente que se tira como una hora ahí sin moverse. Pasan cosas inquietantes. Y luego, pues bueno, te hace dudar un poco de si realmente esas cosas están pasando o es que el tío está medio zumbado. Entonces, bueno, para mí me resultó una peli bastante angustiosa, ¿no? La duda esta y cómo va sufriendo él todas las cosas que van pasando. Y muy bien hecha y muy bien interpretada, me gustó un montón. Y una peli de estas como para reflexionar, ¿no? Para empatizar luego cuando te encuentras gente así, ¿no? De decir, ostras, es que lo tiene que pasar mal, el pobre chaval lo pasa muy mal. Es que lo que menos importa en realidad es la explicación, porque la explicación es una chorrada. La cosa egipcia esa y todo eso, ¿no? O sea, es otro... Bueno, yo tengo otra visión. No, sí, pero te quiero decir lo que te cuenta la peli, ¿no? Sí. La cosa esa de la... bueno... Y lo que importa es lo que le gusta a Polanski, hacer la cosa enfermiza, ¿no? Claro. Ya, yo voy a, por ejemplo, quien no la haya visto, voy a hacer un spoiler ahora, ¿vale? Claro, yo estoy en el tema sanitario, entonces para mí, pues este hombre está enfermo y tiene ahí una paranoia súper grande. Además, al final más o menos se va mostrando, ¿no? Lo que él ve y lo que él vive y la realidad, ¿no? Porque se va viendo incluso los vecinos que lo están mirando con una cara así deformada y luego por otro lado te los enfocan normales, ¿no? Entonces creo que te deja entrever que todo está en su cabeza, ¿no? Pero es bonito, o sea, bonito entre comillas, cómo te enseñan una persona que tiene una enfermedad así, como lo que sufre, ¿no? De esta manía persecutoria, esta paranoia, ¿no? De que la gente lo quiere matar o que la gente hace cosas en contra suyo, ¿no? Que realmente la gente que tiene este problema, esta enfermedad, lo pasa muy mal. Y me gustó porque creo que en el fondo tiene una sensibilidad, aunque tiene un poquito de comedia lo que tú dices, pero si rascas un poco, creo que retrata bastante bien el tema eso de las enfermedades mentales y el sufrimiento que provoca tu mente cuando se vuelve loca. Y ya está, fin del spoiler. Y ya pues de la última peli, esta ya es normal, ya no es de miedo ni de paranoias ni de nada. A mí el género de western me cuesta mucho porque no me gusta mucho. Y entonces siempre le digo a Luismi, como no me gusta, ponme solo peliculones. Así como otras, pues de ciencia ficción y tal, pues puedo ver todas las mierdas que caigan en mis manos, pues de western me niego. Entonces, pues me puso por fin la de Hasta que llegó su hora, del 68, de Leone, que es más larga que Un día sin pan, pero que me gustó un montón. Y nada, para la gente que sea como yo, que le cueste un poquito el western y que no sea su género favorito y que solo quiere ver peliculones, pues les recomiendo mucho esta porque es muy fácil de ver, muy entretenida y está muy bien la historia. Lo que creo que lo comentamos una vez, que es muy sorprendente ver a Henry Fonda hacer de malo y lo bien que queda de malo. Me gustó un montón, es súper carismático. Ahí hubo problemas en la producción porque no querían a Henry Fonda de malo. Y se empeñó Leone y al final, pues mira, oye, Pues que queda súper bien, queda súper bien. Y estaba contentísimo Henry Fonda de que le hubieran llamado para eso, ¿no? Porque sí, estaba, ¿no?, encasillado en hombre de honrado y buena gente. Y, ahí está. Y esto es todo lo contrario, y o sea, que un registro que nadie había visto. O sea, que hay una genialidad por parte de Leone por imaginárselo así, ¿no? Sí, sí. Y eso, y lo bien que queda, que dices tú, quiero ver más pelis así de Henry Fonda malo. Por cierto, rascando después de la película en Sergio Leone, me quedé pasmado porque solo dirigió 9. Y sí, sí. Y es que tardaba un huevo en preparar una peli, ¿eh? La de Érase una vez en América estuvo 10 años. Sí, sí. Claro. O 12 años, una barbaridad. Y al final no la pudo montar como quería él. Al final se murió, sí. Y coño, me sorprendió lo de 9, porque yo automáticamente miré a la estantería donde tengo las pelis por de los directores que más me gustan, y uno de ellos era Leone, y digo, pero ¿cómo que solo dirigió 9? Si yo tengo más. Claro, no es que me las haya inventado. Es que, claro, pone Sergio Leone presenta. No, tate. Entonces, claro, esa yo se la ponía a Sergio Leone ya, que en el fondo son de él. Porque él hacía el guión, él hacía la producción, él era el productor ejecutivo durante el rodaje, pero... Pero no la dirigía. Pero que estaría ya el hombre cansado de todo lo que llevaría de la película, que le diría a otro que yo coge y dirígele tu onda. Y claro, lo que me pasó es eso, de que vi de repente 9 y miré a la estantería y digo, pues si yo tengo 12 o 13, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y eso, es que eso, hay unas 3 o 4 de que en realidad no están dirigidas por él, aunque todo el mundo dice, no, hombre, sí, esta es de él. Y en el fondo... Sí, es de él, porque él puso pasta y él lo hizo prácticamente todo. Claro. Pues muy bien, muy recomendable, me ha gustado mucho. Pues nada, hasta aquí el episodio 8 de Hijos de la Cinefilia, en donde hemos hablado de gastronomía, de parejas con química, parejas sin química y de recomendaciones variadas. Y hasta el próximo programa vamos a dar las gracias, o yo doy las gracias personalmente en nombre de todos, a Ramma. Gracias y un saludo a todos nuestros fanses, que cada día sois más. Exactamente. Y un saludito también para Luismi. Besos, abrazos. Y un saludo de El Menino. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao. Adiós. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux I'm not afraid to